Es como un chofer solo en las esquinas. Actriz de doblaje de Disney. Exacto, es actriz de doblaje de Disney. Bueno, te hiciste amigo. Y un montón más. Sí, montón. Pero el mejor amigo que te hiciste en Argentina lo tenés acá. Porque ponía cara de celoso recién. Diego, mientras nombra gente. Sí. Esto es agente Barquín. ¿Qué son eso? Siempre lo nombro y se me hace la cena de celos. Naval con Barquín, sabe cómo lo hundo. Siempre se pone de celos. ¿Quién se cree que es? Que mi amigo Cristian está cumpliendo años hoy, de hecho. Bueno, tal amigo no es. Si te acordás ahora. No, me acordé ayer a las 12. Ah, ¿qué le regalaste? ¿Le escribiste a las 12? A las sí, un poquito más tarde, tipo una. ¿Tiene pareja? Sí. Ok. Está muy mal eso. Conchale. No, a la una de la mañana le escribiste. Sí. No está bien. En Argentina, rompo todo. ¿Sabés lo que es eso? A la una de la mañana. Averigua si están juntos hoy. Sí, la novia te conoce, Chaquito. ¿Te conoce de quién sabe quién sos o tenés relación con ella? No, me conoce. En las puertas de un fin de semana largo. Cristian es un hombre mayor que yo. Cristian me lleva 20 años. Su esposa también. Mira, que es un señor de su casa, responsable. No anda de tratando de viejos a ellos. Pero claro. Si nosotros tenemos daddy issue los dos. Respetame. No, sí. Andrea, le mandamos un beso también. A Cristian le regalaste una esperanza. Sí, para nada. En lo absoluto te juro por Dios, no. Que en tu cumpleaños te escriba el Choroní. Sí. A la una de la mañana. Che. ¿Recibiste buenos regalos, Cristian? Sí, escribió Choroní. A la una. Si hay una persona con la que no tengo mambos, es con problemas, es con la feo. Cosa de que. Le dijo inofensivo, aparte, viejo inofensivo. Claro que no. Pará, ¿estás fuera de carrera, Cristian? Que no hace más. Pará, si lo tenemos. Somos amigos. ¿Cuántos años tiene Cristian? 20 más que yo, de 53. 53. Entonces. No tiene más deseo. Que Seba tiene persona. 51 y habla. ¿Es inofensivo también? Eso, y obvio. Yo soy inofensivo. Pará, estoy preguntando a ella. Son mis amigos. ¿Y son inofensivos tus amigos? A mí no me llamaste a la una de la mañana, Chorito. ¿Cómo? A mí no me llamaste a mi cumpleaños a la una. Nos faltan un par de asados. Claro. Bueno. No te voy a contestar a eso, voy a estar durmiendo. ¿Ves? Él tampoco me contestó. Claro. No, él me contestó hoy a las 2 de la tarde, no le contesté de vuelta. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. Ah. Me mandaste un on-task. Le mandé dormido. Cuando me acordé. Ok. Le mandé cuando me acordé. Si no le mandaba en ese momento, que me acordé, después me olvidaba. A ustedes no hay nada que les venga bien. Acá se dice no hay cocholito. El día de la felicidad, mirá cómo le hicieron poner, boludo. Mirá cómo el día de la felicidad. Es la verdadera. Hijo de puta. Esta es la verdadera. ¿Ustedes creen que es simpática? ¡Esta! Quema goma en la Panamericana. Por fin le sacamos la careta a Anaís Castro. Se quedan con el bueno y la mala. Mañana Punto Caramelo a las 10 viene Greenback. Nosotros volvemos el lunes a las 4. El abrazo a la distancia y chau. Yo soy divino. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que hoy se casó con su pareja. Y cuando vuelva de la luna de miel, siga escuchándonos. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Señores, 7 de la tarde, 6 minutos, murió Chuck Norris. Bienvenida Anaís Castro. Hola, no lo puedo. Estoy mal, sí. El último hombre del mundo. Ay, Dieguito. No puedo creer. Me agarró Estuve todo el día golpeado por esta noticia. Me agarró muy fuera de base. Cónchale, Dieguito. Un beso para la familia de Chuck. Le mandamos un beso, Cónchale, gigante, sí. Que siempre nos escuchaba. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, mi amor? Todo tranqui. Por suerte, muy bien. Feliz día de la felicidad. Feliz día de la felicidad. Feliz día de la felicidad. Qué cosa loca, ¿no? Cosita loca llamada amor. Llamada amor, mis vidas. Bienvenidos ustedes también. Por fin, es viernes. Por fin. Dios mío, para nosotros acá en Urbana Play, me atrevería a decir, fue una semana bastante larga para todos. Porque tuvimos Lollapalooza, se laburó. Viernes, sábado, nadie descansó. Nadie durmió, nadie descansó. Lo que trabajó esta gente. Es tremendo, amigos. Así que enhorabuena, llegó el viernes y como todos los días nosotros te preguntamos, y aplausos, llegó el viernes. ¿Qué es? ¿Ruido de aplauso o ruido de lluvia, amigo? Es el aplauso. ¡Oh! Y está el ruso. ¡Hola, rusito! Ojo, ese ruido parece un tormentón arriba de una chapa, ¿eh? O puede ser un pescado frito. Bien, cada uno escucha lo que quiere. Es como cuando vas al psicólogo y te muestran, viste, las imágenes. ¿Qué ves acá? ¿Qué ves acá? Es lo mismo, pero con sonidos. Un pescado frito. Bueno, amigos, bienvenidos. Hoy es viernes, tenemos un montón de cosas. Tenemos el MPM, tenemos tu logro de la semana. También vamos a estar hablando en un rato nada más. ¿Cuándo te hiciste la cabeza al pedo? Ay, sí. También. Ay, regalamos picada al Baquiano. Muy bien. Ojo, ojo, hay Olvid After. Y coqueteamos un poco con la muerte, porque. Epa, coqueté con la muerte. todo eso en un rato tomamos veneno. Pero bueno. Todo eso y mucho más en instantes en Urbana Play 104.3. Claro, pero antes de empezar este programa, nosotros siempre les preguntamos de qué se quieren olvidar y seguramente esta semana hay. Hola, ¿qué tal? ¿Quién está del otro lado? A ver. Hola. Hola, Diego, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Me quiero olvidar que tuve una invasión de cucarachas en mi habitación. No. Y la tengo dada vuelta ahora porque saqué absolutamente todos los zócalos para tirar cucarachicida. Y estoy durmiendo en un sillón hace una semana. Uy, amigo, qué garrón. Puedo llegar a morir. Y bueno, las cucarachas también dicen lo mismo. Puedo llegar a morir. Sí, puedo llegar a morir, aunque las cucarachas sobreviven, ¿eh? Desde épocas inquebrantes de los dinosaurios que están. Las cuales ya existen y además son las únicas que aguantan la bomba nuclear. No, es impresionante. Uh-huh. Bueno, son las que van a bancar ahora todo que está a punto de explotar. La cucaracha. Pobrecito, él viviendo ahí en el sillón. Amigos, temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Te hacemos compañía en el regreso a casa. Queremos saber también cómo está la calle. 24 grados. Recién estaba viniendo para la radio. Esto es Palermo. Estaban cayendo algunas gotitas chiquititas. Vienen bici de nuevo otra vez. Y mañana, supuestamente desde hoy a la noche hasta mañana a la tarde, vamos a tener tormentas fuertes. Así que ojo con eso, ¿eh? Ya después del mediodía empieza a arreglarse un poquito el tiempo. Fin de peliculitas. ¿Sabe que sí? Uh-huh. Sí, totalmente. Tenemos una chica de calzada en el kilómetro 275, 275, la ruta 2 hacia Mar del Plata. Se debe a un incidente, dicen por acá. Claro, mucha gente está usando el fin de semana largo. Tenemos lunes, no laborable, martes, sí feriado, amigos. También opera con demora el ferrocarril San Martín. A ver qué más tenemos por acá. Estoy chusmeando. Choque en la autopista Moreno, altura Villa Luro, sentido autopista oeste. Un auto rompió el radiador porque la camioneta de adelante llevaba la bocha del tráiler puesta. Uy, boludo, esto lo escribe J. Loneta, periodista de tránsito ahí en Twitter. Y tenemos, bueno, para América del Norte, un beso gigante, te la regalo. Valorte, Tato. Bueno, avísenos ustedes, amigos. Si quieren salir al aire, hacer un poco de catarsis porque están trabajando en el tránsito, mandan un mensajito al 1168611043 que los escuchamos. Totalmente. Hola, amigos. Me quiero olvidar del sueño que tengo. Ay, bendito. Somos 1, 2, 3, 4, 5. ¿5 con sueño? Sí. Yo dormí todo el día, amigos. Algo que no hacía, creo que desde que me fui a Bariloche. Fantástico. Necesitaba dormir hoy. Qué hermoso. Pero bueno. Hermosísimo. Arrancamos, amigos. Ponemos claro primera. Sí. Sí, arrancamos. 7 de la tarde, 11 minutos. Vamos a hablar de cuándo te hiciste la cabeza al pedo algo del ser humano. Es un chip que viene con el ser humano puesto. Pero es fantástico porque nos encontramos con un video de una chica en España que el título es espectacular porque ella dice: no me estaba gosteando, estaba en coma. Ay, no. Gracias, preciosa. Bueno. Que ella pensaba que no le respondía al pibe. Claro, y lo estaba tipo bardeando con las amigas, no sé qué, este tipo, no sé qué, no me contesta. Desapareció, no me contesta. El tipo estaba en coma. No, tensión. El tipo había tenido un accidente y estaba en coma. Y esto lo que me lleva a pensar es en esto. O sea, ¿cuántas veces nos hicimos la cabeza y empezamos a maquinarnos y nos imaginamos una historia que nada que ver con la realidad? Y cuando se resolvió dijiste, okay. Tengo doble trabajo, me enojé y me tengo que desenojar sola. Sí. Nadie me va a pedir disculpas porque no pasó nada. Puede pasar muchas veces. Vamos a escuchar y vamos a ver el video, a ver de qué se trata. Sí. Le prestamos atención, a ver, amigos, ¿de qué te querés olvidar? Eso hace un ratito nada más. Y ahora, ¿cuándo te hiciste la cabeza al pedo? A ver. Ghosting. Estaba en coma. Story time, no era ghosting, estaba en coma. Después de unas conversaciones con el que desapareció de la noche a la mañana. Y yo pensaba, vaya gilipollas. La vida es muy justa y un año después, exactamente un año, tenemos la aplicación a su desaparición. No me había hecho ghosting, estaba en coma. No, tremendo. Bueno, ahí está. Apareció ahí el mensajito, claro. Se mandaron un par de DMs, ¿no? ¿Qué tan grave es como para dejar de hablarme? Ahí está. Claro, ella decía como qué tan grave fue lo que yo hice para que este hombre me dejara de hablar después que le habíamos pasado tan bien. O sea, ella no tenía motivos, la persona no tenía motivos para desaparecer de esa manera. Claro, efectivamente, no desapareció, sencillamente se accidentó. Qué garrón. Pero yo creo que esto al ser humano le ha pasado, pero es una característica innata del ser humano, pensar mal. Porque suponemos, no hablamos. Claro, suponemos, bueno, sacamos conclusiones. En el caso de ella quería hablar, nadie le contestaba. Claro. El otro había desaparecido, pero digo, el ser humano supone, amigos, claro. Hay una canción. Todo el tiempo supón. Que incluso creo que tiene 6 años ahora. 6 años de la cuarentena, amigos. Ay, es verdad. Esta semana, ¿se acuerdan? 6 años atrás. Para ti. Supón. Que abajo no hay infierno. ¿Se acuerdan? Y arriba estrellas, sí. No puedo creer. Imagina. Bueno, amiguitos, queremos hablar del funcionamiento del cerebro. Capaz que hay alguien grosso que nos está escuchando, ¿viste? Alguien que labura, un neurólogo, alguien que estudie, neurociencia, alguien que la tenga clara con todo esto y que nos explique por qué el ser humano se hace la cabeza. Claro. Lo que pasa es que para mí viene de ahí, viene de la desconfianza, de las traiciones, del pasado, de las historias. Yo siempre la primera posibilidad que pienso de todo es que es algo malo. Siempre piensas eso. Nunca pienso algo bueno. No, yo siempre elijo pensar bien. Sí, por eso es el día de la felicidad y hoy lo celebraste todo el día. Hoy celebré todo el día. Pero sí es verdad que mi cabeza va a lugares catastróficos. Que no tienen que ver con que alguien me haga algo, sino con que te pase algo. Ok. O sea, no sé, yo estoy acá y tú no llegas. Ok. Y pasan 15 minutos y no nos has dicho por WhatsApp, tipo estoy tarde o la bici o lo que sea. Lo secuestraron. Mi cerebro inmediatamente puede llegar a pensar en catástrofe. Yo no voy a pensar nunca en que tú me hiciste algo malo a mí, en que no te importa el programa. No. Mi cabeza piensa en que te pasó algo grave. ¿Chocó? Sí. Y empieza y el pánico. No. Yo me hago la cabeza con las situaciones catastróficas. Eso porque lees mucho, tenés muchas ideas. Puede ser. Sí, vos sos un libro. Sí, puede ser. Y es como que todo es posible, tenés todo puede pasar. Escribir un libro, Anaís Castro. Uy, unas ganas tengo de escribir un libro. Bueno. Me encantaría. Ahora te lo escribo ChatGPT, está buenísimo. 4775-6688-116861-1043. Queremos hablar con ustedes si son de hacerse la cabeza por demás. Si son de pensar siempre en cosas buenas y pensar. O también puedes pensar cosas buenas, pero digo. Siempre uno está pensando como no el mejor escenario. Bueno, el lado contrario de hacerse la cabeza al pedo es la gente que fantasea absolutamente y se hace una película. O sea, ese es el lado contrario, que en un rato lo podemos abrir, pero ahora estamos hablando de estos momentos donde, por ejemplo, pensaste que un amigo te odiaba, hiciste algo, tu amigo de repente, no sé, no te contestó más, dijiste, bueno, me odia. Esta persona me odia. Y sencillamente, no sé, se le dañó el teléfono y no te contestó más. O tu pareja pensaste que te estaba odiando, que venía una semana, no sé, de con muy poca conexión y todo eso, y de repente desaparece un día y te dice, che, nos casamos. Ay, y era que estaba en esa preparándose, ¿no? ¿Qué sé esa yo? Esa es muy típica. O que tu hijo, no sé, pensás que está en cualquiera, que se está, no sé, está en la rara, y de repente entras, estaba estudiando, pero estaba pleno. Estaba estudiando, claro, y te hiciste la cabeza. Y bueno, la amigos. Del casamiento es tan típica. Tengo incluso el caso más extremo de todos, tipo un amigo haciéndole la cabeza a la novia, como contando en público que él no se quería casar nunca, tipo quitándole todo tipo de ilusiones para después sorprenderla. Como muy dolorosísimo. Vas medio como para abajo. Claro, para abajo, socavando, y de tipo, repente tú. Y tira la buena. Bueno, ¿Cuándo te hiciste la cabeza al pedo? Empezamos a atender el teléfono a ver quién está ahí del otro lado. 4775-6688 y 116861-1043. Hoy lindo que me parece están andando los teléfonos, está medio todo congestionado. Ah, ¿sí? Sí. Es congestionado. Congestionado, amigos. Claro. Che, les cuento esto antes. Marcha intensa en autopista La Plata, Buenos Aires, desde Dock Sud hasta Berazategui y Manuel La Plata, obviamente. Mucha gente que se está yendo a la costa. Ojo los que se están yendo a la costa. No lo tenemos a Bianco porque sigue de vacaciones. Pero mañana, en todo lo que es zona Mar del Plata y todo eso, ¿vuelve hoy? No sé si vuelve hoy acá, pero volvió. Ah, ¿en serio? Sí, ya volvió. Ah, debe estar hecho pelota. No, saquémoslo. Llamémoslo a Bianco, sí, por amor a Dios. Que tenemos fin de semana largo. Esta mañana lo vi. ¿Vino perros? Sí. Ah, muy bien. Mañana, me parece, Mar del Plata, van a tener un tormentón. Toda la, claro, gente se está haciendo la costa, todo lo que es zona de Partido de la Costa, sí, y Mar del Plata. Hecho, y... De hecho, nos llamó un olvidator durante la semana para contarnos que habían alquilado una quinta para hacer unos 15 años al aire libre, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, la tormenta. Se viene, ¿no? Tormenta fuerte mañana, amigos, en Mar del Plata. Sí, sí. Pero domingo, lunes y martes, impecable. Se supone que hay una explicación científica para hacerse la cabeza por demás, que es que pensamos lo peor por un mecanismo de defensa del cerebro que prioriza la supervivencia imaginando los peores escenarios para prepararnos ante posibles amenazas. Es como una especie de cinturón de seguridad mental. Eso es lo que dice la ciencia. Claro, es un cinturón de seguridad que le pones a tu cabeza y si ya yo pienso en el peor de los escenarios, cuando me entere no me doy tan duro. Ok. Y entonces yo soy terrible. Entonces yo ando sin cinturón de seguridad. No. Claro. No. Puede ser. Ando sin cinturón de seguridad. Muy peligroso. Claro, esto quiere decir que cuando me la pegue va a ser terrible. Claro, porque vos sos como muy alegre, sos como... No pienso mal de la gente. Yo siempre elijo pensar bien. No desconfías. No, yo todo lo contrario. Entonces como que no me sorprendo de la gente. ¿Por eso? Sí, digo, siempre me cago. Pero poco me traicionaron. También quizás por eso, ¿no? Ah, bueno. Poco me traicionaron, como que me ha funcionado. No, a mí también, no me hicieron. No. Pero viste, por las dudas. Por las dudas. Viste, tú tienes el cinturón de seguridad puesto, yo no. Es por las dudas. Pues yo no quiero que me hagan mal. Soy muy sensible, no me gusta que me hagan mal. Igual sí, yo siento que somos sensibles para lados opuestos, pero somos sensibles los dos. Atendemos el teléfono, está Natalia. Hola, Nati, bienvenida. Hola, chicos, ¿cómo están? Todo tranquilo. Bienvenida. ¿Cómo andan? Bien, mi amor, te escuchamos perfecto. Todo bien, todo bien. Genial. Bueno, vos sos de estas, bueno. ¿Te hiciste la cabeza al pedo? Ay, mal. Mal, dice. ¿Qué pasó? Con mi actual pareja, que nada, que ahora tenemos una familia, nos estamos por casar, todo. Cuando recién comienza la relación, yo venía de una relación espantosa, horrible, súper tóxica, espantosa. Y para mí, él decirme me voy a jugar al fútbol estaba relacionado con que me estaba recagando. Oh. Entonces, al principio de la relación... Aún me dice, me voy a jugar al fútbol. Ah, bueno, listo. Tensión. Mi cabeza, taca, taca, taca, taca, de taca, una. Taca. Acá hay un complejo donde hay cámaras. Vos podés ver los partidos, ¿no? Entonces, okay. Se va, pasa un ratito, y yo entro a la página del complejo y me pongo a mirar. O sea que... Mira, yo miraba y la camiseta no está, la camiseta con la que se había ido acá, que era muy notoria. Ay. No está este hijo de... Así, sacada, mal. Claro. Después de un rato... Sigo mirando y digo, che, ¿qué onda esto? Bueno, lo saco. Dijo, listo, ya está. ¿Cuándo vuelve? Digo, che, ¿en qué cancha jugaste? No sé, me dicen las 5. Y yo había estado mirando las imágenes de las 6, ponele. Ah, o sea, ay. Estuve. Una hora haciéndote la cabeza. Sufriendo, exacto, al pedo. Exacto. No, mirando, mi amor, un partido al pedo a ver si llegaba o no de llegaba. Otra gente, de otra gente. Como no llegaba pensando este hijo de... Claro. También este me va a hacer lo mismo. Bueno, toda esa secuencia. ¿Él se dio cuenta? ¿Él se dio cuenta que vos estabas media rara? Él se dio cuenta cuando yo le dije, che, ¿en qué cancha jugaste? Me dice el número de la cancha, se va a bañar. Cuando sale a bañarse me dice, ¿vos entraste a la página? Ay. ¿Yo? No, ¿por? Le digo, no, porque fueron a jugar fulanito. Ah, me dice, no estaban. Ah, bueno, no sé, le digo, se habrán ido a otra cancha entonces. Mucho tiempo después se lo confesé. Ay, no, claro. Ay, no. Igual nada. Qué moderno, tipo, hoy revisar las cámaras, tipo el streaming de la cancha de fútbol. Sí. Para... Es que eso se puede ver. De hecho, por ejemplo, mi hijo va a fútbol infantil ahí y nosotros podemos verlo también. Claro. Cuando hay menores de edad tiene una clave de seguridad porque no puede verlo cualquiera. Pero sus padres son, sí, partidos de adultos. Claro, y cuando son partidos adultos puede ver cualquiera. O sea, que de hecho lo usan, viste, para buscar después la jugada, el mega gol que hicieron en la canchita de Fútbol 5. Ay, hermoso. Óyeme, óyeme, hoy ya estás bien, pero pregunto. Sí, ¿te fuiste, sí. ¿Te fuiste como curando desde este pasado un poco? Sí, re, llevamos 11 años juntos ya. Claro. Él Toxic. Siempre supo cómo había sido mi relación anterior y sabía que nada, horrible, porque era súper tóxico de los dos lados y encima el otro me recagaba. Ay, claro. Entonces él como que, él vino a ayudarme a sanar, claramente. Oh, y re lindo, entonces. Recontra entendía. Mm. Y por ahí cuando me salían estos planteos resacados, claro. Primero se reía y peor para mí, pero bueno, después con el tiempo, nada, entre los dos lo podemos llevar y de hecho ahora tenemos un hijo hermoso. Mm. Ay, me encanta. Ya está, revisamos las cámaras ahora juntos. Ahora es como, ¿te vas? Bueno, listo, sí. O le estoy preguntando, che, ¿hoy te vas? No sé, por... No, porque tenía unas ganas de estar sola. Claro, ya. Lo que pasa es que fíjate que uno, yo siento que en relaciones más jóvenes... confunde esa intensidad de las relaciones tóxicas con amor cuando el verdadero amor lo que te da es una paz tremenda. Totalmente. Una tranquilidad. Exacto. Tremenda. Esa intensidad loca del amor tóxico no está buena. No es amor. Eso no, no es amor. No es amor. No. Sí, eso me costó 9 años de la relación anterior. Pero lo bueno, que tú sientes se llama obsesión. Ay, pero bueno. Me encanta que estés curada. Me encanta que estés curada. Ahora sí. Ahora miramos o buscamos la página, pero para esto, para que se vea haciendo un super gol. Hermoso. Escuchemos la canción juntos, por favor. No es amor lo que tú sientes. Es muy de mi época, por Dios. De la nuestra también. Te mandamos un beso gigante. Beso, gracias por estar ahí. Besos, chicos. Chao. Buen fin de. Chao, mi amor. Chao, tema quiero. Del 2002, amigos. Ay, qué maravillosa 2002. Canción. 2002. Mucho tiempo atrás. Se llama obsesión, momento cumbre para la bachata. Que lo parió. Che, a las 7 de la tarde, 23 minutos. Si está lloviendo, avísenos, amigos. Son nuestras alarmas de lluvia por ahí en la calle. Buenas noches. Sí. Les estamos preguntando cómo se hicieron la cabeza al pedo. A ver, hola. Buenas noches. Hola, chicos. Hola, buen viernes para todos. Para mí, no hay nada peor que cuando una persona te tiene que decir, mañana hablamos. Sí, mañana tenemos que hablar. Y para el ansioso, esperar hasta mañana, Dios, es horrible. No. Te juro que no hay cosa que odie más que eso. Para el ansioso, para la persona que sobrepiensa, sí soy, porque como te digo, pienso en escenarios catastróficos. Y no sé, mi mamá tiene la manía de ponerme, Ana, ¿qué pasó, ma? ¿Puedes hablar? No, ahorita no escribes. Ay, odio el podés hablar. Me da una bronca el podés hablar. Aparte, en el podés hablar, me pasa mucho con los jefes. Cuando te manda alguien laboral, podés hablar, digo, siempre, ya me despidieron. Bueno, yo siempre pienso que le pasa algo grave, entonces me dice, no, le digo, escríbeme, estoy trabajando. No, cuando puedas hablamos. Mamá, resúmeme en una línea qué pasó, porque yo me paso toda la tarde pensando que te pasó algo grave. Totalmente. Como, en los laburos igual no siento lo hagas. Que, en los laburos siento que te dicen mucho podés hablar porque no quieren que quede registro en el mail y en el Total. WhatsApp. Entonces, podés hablar, entonces siempre te llaman por teléfono. O capaz es más fácil resolverlo por teléfono. También, es verdad. Tal y cual, está bien que te consulten para no invadir según las normas de la llamada de la generación de ahora, ¿no? Ay, no, me angustia el podés hablar. Me arruina. Me arruina la cabeza, me hago la cabeza por demás. Bueno, estamos hablando. Este es nuestro piso de hoy, amigos, para arrancar. ¿Cuándo te hiciste la cabeza al pedo? 4775-6688. A todos nos pasó. A todos nos pasó esto, amigos, en algún momento de nuestra vida. A ver, hola. ¿Quién está por ahí? Hola, amigos. Hola, Vane. Hola, ¿cómo están? Hola, Vane, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, ahora muy bien. Ahora muy bien. Como hace unos años. Haceme una pausa, Vane. Necesito también que me llame algún chabón. Sí, porque también se hace la cabeza. Nosotros también nos rehacemos la cabeza. Claro, que dicen que no. Blanquémosla. Vane, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Dices que hace unos años no tanto, no tan bien como ahora. Bueno, ahora tampoco está, nadie está del todo bien, hay que decirlo, pero bueno, yo hace unos años, con esto de hacernos la cabeza, me refleja de cuerpo y alma, tenía un bebé recién nacido, que yo ahora ese bebé tiene 18 años. Ok. Nada, yo obsesiva de la limpieza, pibito que tomaba teta de manda, le doy la teta, lo dejo acostado en mi cama con su padre, estoy hablando de las 2 de la mañana para todo esto, y me voy corriendo a secar el baño porque obsesiva dije voy a secarlo. Okay. Y escucho un ruido terrible, porque teníamos abajo del dormitorio un sótano, entonces viste que el hueco hace que todo suene peor. Y escucho un ruido y no puedo pasar para la pieza y empiezo a gritar, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¡Ay, no! Pensando que el pibe le había quedado ahí. La cosa que de mi grito, cierto, el abuelo en planta alta, el padre todo dormido, me dice, ¿qué pasó? No sé, se murió, yo escucho un ruido, ¿verdad? Bueno, la cosa es que el pibe se había caído al piso, claramente. ¿Quién se había caído al piso? Robado. El bebé se había caído, pero ay, no le pasó nada. ¿No se abulló? No, robó y siguió durmiendo bajo la cama y yo estaba del otro lado, desesperada, a los gritos. O sea, nunca pensé si cayó algo de arriba de la mesa de luz. No, lo peor que uno puede pasar, pensar, yo lo pienso. Bueno, pero se cayó el bebé, gorda. Tú no te hiciste la... Sí. Claro, se cayó el bebé. Sí, igual ella pensaba que pensaste para... que te lo habían afanado. No, que yo nada... Pensé, el bebé se cayó, pero nunca lloró. Siguió durmiendo. Ella pensó que era una tragedia, robó. ¿Entendés? Claro. La peor. Entonces, y ahora tiene 18 años, sabes que tarda media hora en llegar, yo ya pienso, ¿por qué no llega? ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué no me contesta el teléfono? Ay, sí, es como... Siento que si sos padre, te haces la cabeza todo el tiempo. Si eres padre, te haces la cabeza todo el tiempo. Si sos padre, te haces... Y después de las 12 de la noche, la cabeza carbura por tres. Ese es de mis mayores miedos con la maternidad. Porque soy nerviosa. Soy nerviosita. Hay que hacer terapia. Hay que hacer terapia. Para dejar mostrar. ¿Pero ustedes sabían algo? Anaís Castro nunca fue un psicólogo. No. Mirá vos. Es una hermosa experiencia. Ya me va a tocar, yo sé que sí. Pero anda de ahora, anda haciéndote amiga. Sí, no, voy desde ya. Anda de ahora, que hay un par de cosas para contar. Sí, y un par de temitas que capaz debería laburar. ¿Pero qué esperás? Y con todos los traumas que le contamos, es justo que vaya. La verdad que sí. Igual está bueno porque también lo contamos acá, así que lo mismo. Yo hago un poco de catarsis acá, sí, con todo lo que nos pasa. Hacer radio de Red Terapia. Ay, mi cielo. Te mandamos un beso. Beso, mi amor. Un beso, abrazo, chicos. Un beso, gigante. Tremendo. Ay, no. Se le abolló el pibe, se le cayó. No, ¿dónde te juro, estaba? Pánico, que se me arruine el bebé. ¿Con un golpe de uno mismo? Claro, o sea, ¿arruinar al bebé? No. Pánico, terror. No, pánico. Anoche nació mi sobrino Vicente, hijo de dos amigos, de Cami y de Juan Pablo. No sabes lo que es Vicente, es un gordo de casi 4 kilos. Culo caliente. Y yo lo veía. Y yo lo veía, Vicente, naciendo, porque me mandan el video. Ah, es un asco. Es espectacular. ¿Qué? Es un asco. Es que espectacular, te manden. Es increíble. Estoy en contra de que la gente mande videos de cuando sale el pibe. ¿Por qué? Que no te los manden a ti, pero a mí que me lo manden. No, un bebé saliendo de la cuevita, no quiero ver eso. Fue cesárea, pero bueno, no pasa peor. Nada. Cuestión. No, es como abrir un baúl. Cuestión que yo pensaba y lo veía tan chiquitito. Y la maniobra de los doctores es tan brusca cuando sacan a los bebés que te da mucha impresión. Tipo, lo tiran de la cabeza para arriba. Y sí, es que lo tienen que. Claro, está bien, lo tienen que sacar. Y sí, medio que lo despiertan. Bienvenido, sí, a este mundo. Hay guerra, papito. Claro. Cachetada, sí, en el culo, claro, la cara. Claro. En el y a mí me da como, es fragilito, por Dios, trátalo con amor. Porque me muero de pánico. Chiquitico, suavecito y fragilito. Hace una vez yo también vi un video en TikTok ahí que me apareció que los recachetean, pero para que se despierten. Porque sí, viste que a veces todavía y no lloran y eso los tienen que despertar. Los pulmoncitos. Ay, Dios mío. Bendito Dios. Por favor. Amigos, después de este momento horrible. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No me manden videos de nacimiento. El otro día una amiga... Ya te lo voy a mostrar. Ya les conté que quiere hacer un streaming desde el sanatorio cuando nace el bebé. Nos va a pasar el link de YouTube. Ahí estoy. Está Luzu. Mira, yo estoy feliz. Está Olga. Está Blender. No. Y ahora tenés Parturientas TV. He visto los videos de todos. Mira, yo tengo tres. Mateo, de Tiaguito, que nació hace 2 semanas. Y ahora Vicente. Y después viene Sofi. Tremendo, amigos. Hoy es viernes. Música hermosa en Urbana Play. No te olvides que tenemos Olvida After 21:30. Estos son Happy Hits. Canciones felices. Esto sí es Madonna. Esto es Music. chicos, buenas tardes. ¿Qué? Acá en mi cochea se largó a llover. Gracias, amigo. Si no me equivoco, estaban diciendo en el chat. ¿Qué? En el chat. En el chat. Que Rosario también. Sí, hay tormentón, amigos. Ajá. En el centro del país. Ahora Rosario, nosotros repasamos. Una banda, en instantes, dice. Bianco con nosotros. Claro, Josecito, ¿cómo amigos, no? Acaba de llegar un momento espectacular y acaba de llegar nuestro Aperol helado. Lo tenemos acá arriba de la mesa porque se viene el momento de preparar un Aperol. Claro. ¿Y sí? ¿Sabes? Hoy es viernes. Aperol llegó el momento. Pero qué buena noticia. Vamos a empezar a prepararlo. Sí. Pero ustedes saben que nosotros siempre charlamos de cositas lindas cuando preparamos el Aperol, porque si no, el brindis no se va a hacer en vano, gordo. No, obvio, desde ya. Desde ya. Claro. Yo hoy quiero brindar un poco con este Aperol Spritz que voy a preparar. Por tu logro de la semana. Ok, ¿un logro de la semana estamos buscando? A veces parece que uno no tuvo logros, pero sí los tuviste. A veces son chiquititos. Totalmente. Hay que buscarlos. Están ahí. Mi logro de la semana es que volví a leer. Ah, muy bien. Para mí es importante, lo tenía bastante relegado, no estaba pudiendo tomarme mi tiempo para leer, y esta semana lo logré retomar. Bueno, para mí es un gran logro. Mi logro de la semana no fue entrenar, sino escribirle a Washi, que es mi entrenador, decirle, che, Washi, volvemos a entrenar. Perfecto, ¿ves? Para mí es un gran logro. Es un gran logro. Ya haberle escrito que la semana que viene arrancamos. ¿Y sí? Totalmente, amigos. Por lo menos tomar ya la iniciativa para mí es un gran logro. Un hermoso momento. Anaís Castro en este momento tiene una copa llena de hielo hasta arriba, amigos. Yo siempre voy a decir lo mismo. No seas amarrete con el hielo. No, te lo pido. No seas amarrete con el hielo. Es siempre, muy importante, amigos, para que el Aperol quede perfecto. Cualquier cóctel, cualquier trago, la vida es mucho mejor con hielito. Bueno, hielo hasta arriba, como siempre. Sí. Mitad de... mitad de espumante, mitad... Sí. De Aperol y un sustico de soda. Ok. Me habían invitado a los chicos de Aperol al Movistar Arena, que está el show de Soda Stereo. Ah, pero qué buena noticia. Sí, pero me invitaron más. Me va a cargar. Te voy a decir que no sé, ayer me invitaron, no me escribió más. Pásame que te preparo. Ah, ¿me preparas uno? Sí. Ahí está. Muy bien. No me quiero hacer la cabeza, capaz les pasó algo. No te hagas la cabeza. Te preparo el tuyo, entonces. Estamos buscando tu logro de la semana, 4775-6688. Llámanos ya y así brindamos por tu logro de la semana. Logro de la semana, pinté una mesita. Ah, muy bien. Sí, la limpié toda, la lijé con una lijita finita. Inspiradísimo en Mami Albañil que vino al programa. Pasó después de eso. Siento que fue un gran momento porque esta mesa la tenía hecha pelota hace como, no sé, 3 años. Porque estaba en un balcón, le pegaba siempre el agua, el sol. Ah, el agua, el sol. Ya sé no de qué era hablas. No era para el exterior. Y entonces le di un poco de cariño. Hermoso. Y la verdad que ha salido todo bien. Queremos buscar ese logro de tu semana, sea chiquitito, sea grande, sea, no sé, tomaste la decisión como Dieguito de retomar alguna cosa, de escribirle a alguien. Ay, a mí. Te volcaste toda, qué porquista. ¿Cómo estaba la soda? ¡Chicos! ¡Qué problema! No son efectos especiales, es Anaís Castro en vivo, ¡Ay! ¡Ay! La soda de repente. Momento emotivo. ¿Por qué emotivo? Aquí está, ¿ves? Momento sexy. ¡Ay, esa naranjita! Pará, y encima, en este momento entra Tomás. Hola, Tomás. Hola, ¿cómo estás, Dieter? ¿Todo bien? Tomás Aperol. Hola, Tomás Aperol. Sí, tomo Aperol, tomo. Muy bien, amigo. Bueno, tu logro de la semana, a ver. Sí, ya renuncié a mi trabajo después de 12 años. Vamos, amigo, vamos. Espectacular, Tomás. ¿Qué onda? ¿De cuánto tiempo te tomó tomar esta decisión? ¿En qué contexto renunciaste? Echarles un cuento. Bueno, obviamente estando tanto tiempo en un laburo medio que te achanchás. Y ya venía buscando otros trabajos, qué sé yo, no se me estaba dando. Así que bueno, estuve hablando con mis jefes, qué sé yo, y decidí ahora renunciar. Así que terminé en buenos términos y bueno, tendré que buscar qué hago ahora. Bueno, amigo, bien. La verdad, me parece un gran, gran logro, porque romper una relación de tantos años cuesta un montón. ¿Cuánto tiempo pasaste evaluando la decisión hasta que la tomaste, hasta que fuiste y le dijiste, mira, sí, me voy? No tanto, porque me ofrecieron algunos beneficios, digamos, para terminar la relación, así que... Ah, te invitaron, te invitaron a irte. Claro, sí. Bien, más o menos, sí. Y aprovechaste la oportunidad. Aproveché la oportunidad, sí, y bueno, acá estamos contentos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Qué bien renuncias? Liberado. Qué lindo, qué gran momento, qué gran fin de semana, ¿no? El que viene por delante. Sí, sí, la verdad que sí, salgo con por la lluvia, pero vamos a estar de festejo con... ¡Felicita! Con me encanta. Amigo, te mandamos el abrazo más grande y estamos muy felices por salud, vos. Salud, mi amor. Este salud. Fin de semana, un Aperol Spritz, porque con la lluvia, Aperol en casa, musiquita, tranquilo, para empezar a evaluar después, totalmente, descansar de estos 12 años. Tremendo. Así que, mi amor, te mandamos un abrazo inmenso. Un beso. Sí, bueno, un abrazo. Chau, chau. Bueno, ahora sí seguimos atendiendo el teléfono. ¿Tenemos otro por ahí? A ver. Hola, Julito, gran tipo. ¿Qué hace, Julito? Hola, Julito. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo estás, Julito? Bien. Sos un divino, Julito. Pará. No, este no es, es otro Julito, no es Julio Iglesias. ¿Tu logro de la semana cuál fue, Julito? El logro de la semana fue que tenía un altillo lleno de donaciones que un día juntamos para mandar al Chaco. En esa oportunidad no se pudo, no vinieron a buscar las cosas. Me dijeron, bueno, guardalas que en otro momento vamos a tratar de enviarlas. ¿Te las quedaste todas vos? Se priorizó mandar leche en polvo, que hacía más falta para mantener la continuidad de la copa de leche, digo, en los colegios en el Chaco. Y me dijeron, bueno, después ya, si podés reubicar esas donaciones, bien, y si no, en algún momento se enviará. Pero fue pasando el tiempo, fue pasando y quedó ahí en el altillito. Okay. Y ahora como salió lo de Tucumán, me dieron una mano unos amigos y pudimos clasificar todo y enviarlo en el tren solidario que salió el día 17, creo que fue. Muy salió. Bueno, con el tema de las inundaciones en Tucumán, que fue una tragedia absoluta. Sí, terrible, sí, sí. Así que estuvo macanuda la situación. Pudimos sacar cosas y reubicarlas, ¿no? Bueno, tremendo falta. Tu logro. Muy bien, aparte me encanta, Julito. Un logro que impacta en los demás, claro. No solamente uno propio, sino que es algo de uno, pero que también para nada, los demás, es hermoso, mano. Muy bueno, loco. Me encantó, Julito. Igual siempre que haces algo así es más para vos, ¿eh? Sí, o sea, hay algo del gesto de generosidad que tiene algo de egoísmo, que tiene que tiene algo como del regocijo personal que sí. Qué bueno, que para mí es lo más justo, ¿no? Si ya estás haciendo algo por los demás, mínimo que te haga feliz. Sí. Para mí está bien. Es que te hace muy feliz porque, mira, cuando estábamos con también con un par de chicos que vinieron a ayudarme, unos hermanos, vinieron a ayudarme y la cosa es que uno hace, y todavía me preguntaban, dice, ¿por qué haces esto? Y bajo porque siempre me gustó, qué sé yo, está bueno, si lo tenés ahí... ves que van a tirar esa ropa, qué sé yo, bueno, la seleccionamos, la doblamos, claro. Y ves que la van a tirar y hay gente que la está necesitando. Y tuve la desgracia de haber sido inundado una vez en Luján. Ah, mirá. Me llegó la... Y es muy feo, no sabes lo que es que te entre el agua en la casa, te pude es terrible, todo. Es terrible. Es muy, muy feo. El agua es muy cruel, en así ese sentido. Así que bueno, tuvimos esa oportunidad y estuvo lindo. Y hay que difundir el tema del tren del tren solidario, que va dos veces al año, hace un recorrido importante, y cuando ocurren estas cosas, bueno, mandan uno extra, por así decirlo. Julito, decir, ¿no? ¿Y cómo funciona, ya que estás hablando de difundirlo, cómo funciona lo del tren solidario? Y tendrían que contactarse por la página de ellos. Yo después, no sé si hay manera de que les llegue el mensaje. Sí, obvio, a nuestro WhatsApp, ahí, sí. Claro, pero bueno... Bueno, ahorita nos lo mandas y lo vemos. Todo el año para enviar cosas al interior. Totalmente. Se llama trensolidario.org. Bien. Trensolidario.org, ahí pueden buscar y está todo eso. Buenísimo. Así que, espectacular. Bueno. Julito, bueno, brindamos por ti con nuestro Aperol Spritz. Un beso, amigo. Con tu logro de la semana. Salud por eso. Dale. Abrazo. Muchas gracias. Hermoso, Julito. Me 7 de la tarde, 42 minutos. Uno más, dale que llega Bianco. Está Maurito, que tiene un salchicha. Hola, Mauro. Buenas noches. Hola, Dieguito, Dani, ¿cómo andan? Hola, Maurito, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están? ¿Bien? Chévere. Bien, bien, sí, es una caricatura, va, hecha buconía de mi perrito que... Estamos hablando de tu foto de perfil. De la foto de perfil de WhatsApp, sí. Me encanta. Oh, es re linda, nos dijo nuestro productor, dijo, no saben la foto linda que tiene, Maurito. Es un grosso. Bueno, te escuchamos, ¿tu logro de la semana, amigo? Sí, empecé la escuela de canotaje. ¿Escuela de canotaje? Era algo que... Escuela, sí, buenísimo. En Avellaneda hay una escuela de canotaje, dentro de tantos otros deportes acuáticos que tienen, con canoa, kayak, creo que es canotaje polo, bueno, no sé eso, pero yo estoy haciendo recreativo. Era, ah, yo trabajo con una aplicación de reparto de mercadería, la conocía. Ok. Y siempre que pasaba por ahí, como estaba en mi zona, lo veía y decía, qué lindo, una laguna artificial de 600 metros de largo. Y a mí el agua me encanta la playa, me encanta el agua, me encanta, es más, empecé natación hace un mes atrás. Y bueno, era algo como que lo quería hacer y lo postergaba hasta que dije, bueno, ya, me mandé, me animé, me metí y del primer día al agua. Buenísimo. Muy bueno, loco. Está bueno porque el mundo se va, dicen que se va a inundar en cualquier momento. Y tú te vas a poder salvar. Vos sos el único que nos va a salvar para remar, a todos. Claro, para remar se remar, así claro. Que hasta dónde vamos a ir, no sé, pero vamos. Es buenísimo cuando uno se le mete una idea en la cabeza. ¿Cuántas veces se te metió una idea en la cabeza de querer hacer algo y lo dejaste para después y nunca lo hiciste? Como, ay, yo siempre quise hacer tal cosa. Amigo, vas a tener una espalda entre cual. Natación y canotaje, sí. Tu espalda va a ser, no sé, el increíble Hulk. Hulk. Sí, eso me parece. Está muy bien. Espectacular, amigo. Bueno, increíble, amigo. Sí, metiste bueno, un gran plancito. Sí. No, aparte estaba postergando de la pandemia que dejé de hacer deporte y lo estaba postergando, no me enganchaba con nada, pero bueno. Y esto pasó que a mí se me había roto el auto con el que usaba para trabajar y como estaba medio fastidioso en casa, mi pareja, Vivi, que le mando un besote enorme, que me bancan todas siempre, me dijo, tomá, te regalo el primer mes de natación, anda, que ella buenísimo. Sabe que me gusta el agua, la playa, y ahí me enganché, y bueno, también sabía que me quería anotar acá, así que, nada, pude encarar las dos cosas. Impresionante, muy bueno. Maurito, brindamos por ti, Maurito. Por tu logro de la semana. Muchísimas gracias. Muy a bien, celebrar con una Pro Spritz. Y che, cuando se inunde todo, gracias. Amigo, venía a buscarnos. Robiniani. Sí. Y Cabrera. Y un beso a Vivi, a Javivi. Un beso para Vivi, que te regaló ese mes de natación y despertó el Aquaman que había en vos. Y sí. Javivi. Gracias, Javivi. Gracias. Un beso. Un beso a ti, beso, mi amor. Bueno, hermoso momento, amigos. Cortamos la semana con Aperol. Claro, fresco, ligero y vibrante. El aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti Aperol. Pertuti, sí, beber claro. Con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hacemos chinchín por todos ustedes, amigos. Claro, si tuviste un logrito. Salud por eso. Salud por eso, aunque no nos hayas llamado. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es... Olvídate de todo. Pero mirá quién regresa después de habernos abandonado durante 3 semanas. Pero mirá quién vuelve. Un aplauso, amigos. José Bianco. Me aplaudo. Estás más joven. ¿Qué te hiciste? Estoy un poquito más joven. No sé por qué, pero todos me dijeron lo mismo. Porque estás de vacaciones. Estás de vacaciones. Ahora me agarro un poquito de sueño. El jet lag se dice presente a esta hora. Claro. Así que, bueno, nada, aterricé creo que ayer y hoy fuimos a la mañana perros, así que... y me esperan con una alerta amarilla para la Ciudad de Buenos Aires que se acaba de activar. Pero más vale, cuando llegas hay que laburar. Sí, es cierto. Hubiese preferido 4 o 5 días de sol, de calma, de tranquilidad, pero no. Tranqui, igual que te fuiste y tuvimos hasta un tornado en Puerto Madero, amigo. Se volaban las reposeras, sí. Teníamos quilombo. Se veía como se había remolinado ahí el viento, producto de eso, de un edificio que se interpone entre el viento fuerte y genera muchas veces remolinos. Le fuiste y nos sentimos desprotegidos. Que nos cuida. ¿Dónde está José Bianco? ¿Dónde está José? Para avisar estas cosas. La gente me pregunta, otra, ¿qué dijo José? Sí, yo en otro. Yo dejé todo en manos de los alertas oficiales y me fui. También tuvimos el drama en el noroeste, Tucumán, que todavía lo veo ahí a Fer Pironi y compañía rescatando animales. Muchas personas que la pasaron realmente mal. Bueno, esto pasó en los últimos 20 días. Y ahora se viene, ahora mismo, hay activo tormenta fuerte sobre la provincia de Entre Ríos, sobre Santa Fe. Ahí creo yo se van a concentrar las tormentas más fuertes. Y coincido con el Servicio Meteorológico Nacional en esto de poner en alerta naranja a ellos y a nosotros en amarillo. Okay. Hoy temprano no había alerta para la noche de hoy y se activó ahora, 6:20 de la tarde. Nos ponen alerta amarilla para la noche de hoy, o sea, en realidad madrugada y mañana de mañana, sábado, así que atentos a las 9:10 de la mañana, podemos tener alguna complicación. Puede haber algo de granizo chiquito, no debiera ser grande, chiquito, por eso la alerta es amarillo y no de otro color. Romero. La posibilidad está, pero bueno, es lo destacado este fin de semana. Después mejora, pero queda otoño. Recuerden que hoy a las 11:40 y pico empezó el otoño, astronómicamente hablando. Así que no es lógico seguir teniendo el calor que tuvimos días atrás. Es más normal tener los 22, 23, 24 grados que nos esperan para el sábado. Un poco ventoso, de hecho, cuando se desactive la alerta por tormentas, mañana a las 9, 10 de la mañana, empieza después del mediodía una alerta por viento sur, que va a hacer bajar la temperatura. Así que si salen mañana a la noche, ustedes dos que son de salir mucho, les digo que salgan abrigados, porque... Era un chiste. Salgan abrigados porque mañana a la noche va a estar fresco y si no se van a acordar de mi familia. Ah, perfecto. Quien, también la pasé. Che, y... Y después el domingo queda soleado. Ok, o sea... Y fresco también. El peor día para los que estamos y nos quedamos acá en la Ciudad de Buenos Aires en este fin de XL, digo, mañana llueve y después mejora. Mañana llueve, mejora en la tarde, pero se levanta viento sur, no va a estar para salir a pasear. Y el domingo soleado, pero todavía con algo de viento. El lunes vuelve a haber algún chaparrón aislado. Okay. Y el martes vuelve a mejorar. Así que uno y uno. Uno y uno. Claro. Y los que sean. Uno de sol el domingo. Pensemos en lugares turísticos, quizás. No sé, un Córdoba, un sur, un Mar del Plata. Mar del Plata para este fin de largo. Costa, ¿cómo la ves? Bueno, Córdoba tiene ahora mismo tormentas y hay alerta amarillo para la madrugada directamente y después mejora durante el sábado y el domingo, el lunes bueno y el martes también, no hay peligro de lluvia. Los que están en la costa, algo parecido, el día más complicado es ahora y mañana, sobre todo hasta las 4 o 5 de la tarde, después queda muy ventoso del sur, del sudoeste sobre todo, pero el domingo no se esperan lluvias y tampoco el lunes, así que de los 4 días del fin de semana, sábado entonces lluvia y después fresco el domingo, bueno el lunes y el martes con temperaturas también de menos de 20 grados casi todo el fin de semana, así que va a ser un fin de semana fresco para los de la costa de Mar del Plata, pero bueno en general. La gente te dice, a ver qué te dice, a ver acá, hola. Mar del Plata encapotado, se viene la lluvia del lado de Miramar. Ok, ahí está, desde Mar del Plata, llegó la lluvia a la costa. Sí, bueno, en cuanto a la alerta, recuerden que ahora rige, de hecho, la alerta amarilla desde las 0 horas, digamos, para la costa atlántica, también para el sudeste, es alerta amarilla y por lo menos hasta la tarde no se descarta alguna tormenta, que puede ser localmente fuerte, nada grave. Te extrañamos. Pero está en alerta la zona de Mar del Plata y alrededor. Esto es una maravilla. En alerta en la tarde y en la noche. Lo interrumpía con un sentimiento, te extrañamos, porque los que empecé a escuchar, digo, esa voz que se extrañaba, que no era tranquilidad. Tanta data. Nosotros lo hacíamos como podíamos. Yo te leo ahí el SMN y nada más, hago lo que puedo. Volví muy contento, me sentí muy bien recibido acá también, así que es lindo volver así de las vacaciones, volví con ganas de volver y cuando llegué todos me dijeron, qué lindo, dije, bueno, qué lindo. Bueno, así qué bueno. Estoy, posta, aterricé lindo. Aterricé estás lindo. Más joven, no sé qué te pasó, no sé qué te hiciste, no se habla de los cuerpos, pero no sé qué es, amigo, estás más joven. Hoy llegó, pues, hoy llegó temprano con una remera oversize, como, no estaba, sigue algo siendo, pasó. Pásate por Sara. Algo pasó. Sigue siendo la misma remera de hoy a la mañana, porque me voy a finalizar el día. Y sí, capaz que un talle más, no sé. Es como que, no, pero la, siento, la carita, pasé. Amigo, la carita, está planchado, boludo. O compraste una nueva luz, algo pasó, está planchadita, está joven, boludo. No hay nueva luz, no hay nueva luz. ¿Quién la hizo pero la carita? Sí, fueron dos semanas muy lindas, de auroras muy, muy copadas, con la familia. ¿Quién hizo la carita? Que fue difícil. Vos se pregunta, no hay que ver. Que no iba a venir mi viejo y al final pudo venir. Claro. Las auroras, así que re lindo. Hermoso. Te iba a preguntar algo nada que ver. Eres una persona que disfruta mucho de las auroras, que disfruta mucho de hacer turismo en un lugar que es muy helado. ¿Te pasa lo mismo disfrutando de la playa o la playa, el calor y la arena y eso no lo disfrutas tanto? Tipo, no, un Caribe furioso. Aurora. Si voy al Caribe necesito estar haciendo, careteando, como se dice, okay, todo el día, por ejemplo. Snorkel, le decimos... Claro. Acá. Necesito estar todo el día o pescando, haciendo snorkel o buceando. Algo tengo que hacer, no me puedo quedar en la sombrilla, me aburro. Claro. Me llevo un dron, no sé, cualquier cosa. Algo. Che, todos los videos que subiste que están ahí en tu Instagram son increíbles. Aparte, disfrutar unas vacaciones en Noruega, en Suecia, con las auroras boreales, con la familia. Increíble. Ahí sabemos que uno, ya sabemos cómo se rejuvenece, pasándola bien con la familia. Me faltó solamente regalarle las auroras que hoy le mostré a Anita, que le mostraba hoy. Realmente, en ese momento, cuando se cortó, que no salió el audio, el cielo se puso como loco. Pero la del año que viene, en octubre les vamos a salir en vivo con las mejores auroras a Olvídate de Todo. Espectacular. Te queremos, José. Te queremos, amigo. Gracias por estar ahí. Un abrazo grande para los dos. Cuídate. Bienvenido. Quédate con nosotros. Chau. Un beso gigante, José Bianco. Con nosotros en Urbana Play 104.3. Olvídate de Todo. tenemos AMPM. ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! Extrañé mucho a Mirta la semana pasada porque el viernes tuvimos Lollapalooza y no estuvimos, así que nada, ya llegó Mirta y está aquí esperando para... Dijo, menos mal, ¿se acordaron? Impecable. Claro, así que hoy vamos a jugar a AMPM. Es un juego muy fácil y muy espectacular que une a toda la familia. Te vamos a contar un acontecimiento, la invención de algo, un dato importante, y tú tienes que decirnos si esto sucedió antes de Mirta o post-Mirta. Juegazo, amigos. Juegazo que se queda en Urbana Play por un par de meses más hasta... Definitivamente, olvídate de todo. Es de mi confianza. Muy bien. Es de mi confianza. Mirta, muy bien. De mi confianza. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Somos la radio que ves. Urbana Play. 104.3. Si estás pensando en cambiar tu colchón, es ahora. Llega la semana del descanso con promociones especiales de tus marcas favoritas. Piero, Canon, Suavestar, Gani y Rosen. No dejes pasar esta oportunidad. Encontrá todas las ofertas en sitios web y comercios de todo el país. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Gran estreno en el Teatro Apolo. Unión Ganadera, hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. Estamos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Somos @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves. BBVA presenta Rocky. Una historia de amor que te va a emocionar hasta las lágrimas. Rocky. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Hoy, 21 horas. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y tres cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Todos somos Rocky. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires, ciudad. Colchones Canon es para todos. Canon, Canon es mi colchón. Urbana Play 104.3. Qué aburrido debe ser. Tienes solo una mujer. Nunca me podría casar. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Bueno. Con la señora Mirta Legrand de Tiner, Anaís Castro, conductora, cantante, artista, locutora, mujer. Diego Poggi, conductor, silencio, creador de contenido, streamer, DJ, stripper, cachorro, stripper. Pensé que iba a decir stripper. Stripper. Stripper, stripper. ¿Te imaginas? ¿Te gustaría ser stripper? Me encantaría tener otro tipo de cuerpo para ser stripper. No, yo me saco la remera, doy lástima. No. Una tristeza. No, ¿qué una tristeza? Dice. Bueno, no importa, no hablemos de nuestros cuerpos. No, de los cuerpos no se habla ni de los nuestros ni de los de nadie. No, pero no se puede hablar de nada ahora en las radios. De no, nada. No podemos hablar de nada. Nada. Ni de religión. No podemos hablar. Ni de política, no, ni de cuerpo, no. Pero por favor, quiero ir 20 años para atrás. Amigos, se viene la MPM, vamos a jugar. Es el antes de Mirta, post Mirta. Te tiramos un hecho histórico, un nacimiento, un invento, lo que sea. Y vos no tenés que decir si fue antes de Mirta, AM, o si fue post Mirta, PM. Claro, tomando en cuenta que Mirta nació el 23 de febrero de 1927, hace casi 100 años. Impresionante. Así que vamos a dar inicio a este MPM con Dai. Hola Dai, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, hermosa. ¿Y tú? Bien, bien. Acá, comiendo y tomando unos matecitos con la familia. ¿Qué estás comiendo? Bueno. Hice por primera vez chipa. ¡Ah, mirá! Chipa, dice ella. No es chipa, es chipa. Es chipa. Che, ¿y te salió bien que compraste el que te venden en el supermercado o le metiste vos ahí un poco de magia? Una harina suelta que compró mi novio y le puse el huevito, el aceite, la sal y lo hice en la freidora de aire y quedó espectacular. ¿Quedaron qué bien? Rico. Redonditos, sí, hiciste tipo unas bolitas redondito. Y quedaron bien. Exacto, bolitas chiquititas y quedaron bárbaras. Impresionante. Me encanta. Nos encanta. Vamos a jugar antes. Mirta Legrand tiene una pregunta para vos. Claro. A ver, Dai, ¿qué te pregunta Mirta? A ver. Hoy es el día de la felicidad. ¿Por qué te esmerás en ser infeliz? Oh, bueno, que no lo conocemos, no lo predicamos. No, no, pero. Bueno, Mirta. Justo Dai que se hizo unos chipá casero, no sé. ¿Qué le respondes a Mirta? Ay, no sé, hay que ser feliz. Tú buscas porque la felicidad, sí. ¿Verdad? Para mí, claro. Es un, para mí, Dai tiene una personalidad que busca la felicidad, ¿no? Hacer al contrario. Chipá en la air fryer es felicidad. Buscar la felicidad. Sí, totalmente. Ah, vale. Es felicidad absoluta. Y claro. Sí. Ay, pará, y escuchá una cosa. ¿Te quedaron adentro húmedos, esponjositos? ¿Cómo te quedaron? Ay, re esponjositos con el quesito que se derrite cuando lo abrís. ¿Cuánto tiempo lo pusiste? 17. ¿Qué? ¿Minutos o segundos? No, minutos. Minutos, minutos. No. No. Está claro que ella busca la felicidad. Sí, sí, sí. Bueno. Ser colgado es ser feliz, amigo. Bueno, vamos a jugar. Acordate, Mirta nació el 23 de febrero de 1927. Bajá la tele, así no te mareás. Solamente escuchá. Yo nací el 24 de febrero. Ah, mirá vos. Un día después de Mirta. Un día después de Mirta. Sí. Menos mal que te ayudaron, mamita. Que... No, para. No la hemos ayudado todavía. Para, vamos a jugar. Sí. Atención, arrancamos con la primera. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el chocolate con leche, AM o PM? Vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿AM? La respuesta es... ¡correcta! Muy bien, Dai, un punto. Muy bien. Primer punto. Para Dai, el chocolate con leche. Si te regalo un chocolate. ¿Qué, Mirta? ¿Cómo? Sí, perdón, si te regalo un chocolate, no sé qué te dice. Ahorita me va a decir, el chocolate con leche fue inventado en 1875 por el chocolatero suizo Daniel Peter. En Vivi, Suiza. Bravo, si te regalo un chocolate, valóralo. No sabes el esfuerzo que hice para no comérmelo. Totalmente, Mirta. Totalmente. Cada vez que compro un chocolate, dudo si me lo quedo o lo regalo. Dudech. Vamos con la que viene. Atención. Hágale pues. Mirta nació el 23 de febrero de 1927, Dai. ¿Y los juguetes para perro son AM o son PM? ¿Los qué? Los juguetes para perro. El juguetico que le compramos a nuestra mascota. PM. La respuesta es ¡correcta! Es correcto. Los juguetes clásicos para perros que conocemos hoy fueron introducidos en la década de 1950, Mirta. Mirta, pará. ¿Cómo está Mirta Terian? Está como loca. ¿Te imaginas a Mirta Terian? Mirterian. Bueno, vamos con la que viene. Wow. Basta. Atención, Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Justo que estamos muy en tema estos días. ¿Y el tanque de guerra, AM o PM? AM. La respuesta es... ¡correcta! El tanque de guerra fomentado durante la Primera Guerra Mundial con el primer prototipo funcional, el Little Willy, desarrollado por los británicos en 1915, Mirta. Esto que está pasando es por ustedes que en 2022 pedían la tercera en Qatar. Cuidado con lo que desean, Diosito entendió que era la Tercera Guerra Mundial a Medio Oriente. Ay, no, estamos por la tercera copa. Ay, tremendo, Mirta, claro, pedían la tercera, pedían la tercera, vino la tercera guerra. ¿Viste cuando el genio malinterpreta tu deseo? Ay, Dios. Bueno, Dai tiene tres, tiene la tercera. Tiene la tercera, es verdad. Tiene la tercera, vamos con la que viene. Ay, qué maravilla, Dai. Sentí que he ganado. Mira qué chévere, te pregunto. Sí. La barra libre. Esto de por un precio tienes todo lo que quieras beber. ¿Lo inventaron AM o PM? PM. Ay. La respuesta es... ¡correcta! ¡Correcta! ¡Ay, la mierda! ¡Ay! La barra libre. La idea de la barra libre, como la conocemos, se originó en Estados Unidos durante la década de 1960. Esta noche, barra libre en casa. Están todos ¿sí? invitados, cada uno agarre una escoba y barra libre y barra... por donde quiera. ¡Ay, Mirta, te amo! Muy bien. Atención, cuatro puntos. Bancanos en, ahí en espera, te vamos a dejar en claro, holding. Porque tenemos que ver si alguien logra superar tus cuatro puntos. Si okay. no, vas a ser la ganadora. Y si alguien empata contigo, mata, vamos mata. A ir a mata-mata, ¿ok? Ok. Perfecto, bueno, Dai, gracias, ahí, preciosa. Cómete un chipá con tu novio, ya volvemos. Manera de romperla. Vamos, atención, atendemos el teléfono. Está Ariel. Hola, Ariel. Hola, Ariel. Ariel. Hola, Ariel. No pasa nada, si no está Ariel, está Vanina, puede ser. Hola, Vanina. Vanina, a ver. Hola, Vani. Hola, Vani. ¿Cómo andan, chicos? Muy... los quiero, los veo siempre. Ah, muchas gracias. Pero para, ¿hasta cuánto nos querés? Hasta, ¿o hasta dónde? El infinito. Hasta el infinito. Y más allá, junto a Buzz Lightyear. Claro. Perfecto. Más del infinito no hay, Diego. Tenés razón. 4775-6688. Hoy, pará, en un rato nada más tenemos regalazos, amigos. Ay, sí, hoy tenemos Baquiano, tenemos de todo. After, tenemos de todo. Pero ahora tenemos a Vanina y Mirta tiene una pregunta para Vanina. A ver, ¿qué le pregunta, Mirta? Hoy es el Día Internacional del Gorrión. ¿Quién fue la última persona que te gorrió? ¿Qué ves? Ay, mi ex. ¡Claro! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Muy ya. bien. ¿Tasquiste? ¿Tasquiste? ¿Cómo, cómo? Te pregunto si... ¿Estoy triste? No, sí. Estoy re feliz ahora. Bueno, el día de la felicidad. Excelente. Qué bueno, mi cielo. Me alegra muchísimo. Bueno, atención. Vamos con la que... vamos a empezar, ¿te parece? Uh-huh. Dale, dale, chicos, sí. Mirta, dolor de espalda. Mirta, nada que ver, perdón, me salió. Me dolía, lo pensé y lo dije. Tremendo. Tenés que hacer pilates, Dieguito. Tenés que hacer pilates. Total, tengo que hacer algo por mi vida. Tengo que hacer algo por mi vida. Vamos. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la llave inglesa? ¿AM o PM? AM, ¿no? La respuesta es correcta. Ay, buenísimo. Con un poco de dudas, pero correcta, Dieguito. La llave inglesa moderna y ajustable fue patentada en 1892 por el inventor sueco Johan Peter Johansson. Qué raras deben ser las puertas en Inglaterra. ¿Por qué? Por la llave inglesa. Ah. Es buenísimo, la verdad. Sí. Nadie sí, lo sí. supo valorar, pero es muy buen chiste. Yo sigo sin entenderlo. Amigo, no sabes lo que nos... No, ya va. Qué raras deben ser las puertas en Inglaterra. Claro, ¿no vieron la llave inglesa cómo es? Es muy extraña. ¿Cuál es la llave Ay, inglesa? No tengo idea. Como un gancho. Es como un gancho así. Conchale, chicos, si uno tiene que explicar el chiste, no es gracioso. Más vale. canciones en Urbana Play, dice Justin Bieber, Baby. No. Bueno, pará. Primera respuesta correcta para bueno, Vani. Bueno, bueno, bueno. Okay. Ah, ya sé cuál es la llave inglesa. Conchale, vale. Ahora entendí, boludo. Ahora te pregunto, Vani. Re lento, güey. Las etiquetas autoadhesivas. Esas etiquetas que le quitamos tú y por detrás las pegamos. ¿AM o PM? Ay, la pucha. ¡Ay! ¡Ay! ¡AM! Perdí. ¡No! ¡Ay! Llora. ¡Ay, ya! Bueno. ¡Ay, ya! Jordi se ríe. Es que se dio cuenta. Ideal para un secuestrador, porque Yuri se ríe. No. Dios la cuide, la ampare y la favorezca. La respuesta, Vani, esta noche... Es incorrecta. Es incorrecta. Muy bien, gorda. Es correcta tu respuesta, que es incorrecta. Muy las bien. Etiquetas autoadhesivas modernas fueron inventadas en 1935 por Ray Stanton Avery, quien creó la primera etiqueta funcional que no necesitaba humedecerse. Mira, cuando le preguntas qué somos y te responde que no le gustan las etiquetas, ahí no es, hermana. Es un consejo de Mirtha Legrand. Me encantó. Mirá, bueno, vos. Chicos. Te mandamos un beso, Vani. A ustedes, que pasen lindo fin de... Gracias, hermosa. Besos gigantes. Besos, besos. Chao, preciosa. Besitos. Yo no pienso salir en todo el fin de semana de mi casa. Yo tampoco. Pero no pienso en ningún momento... O sea, no pienso momento... salir de mi cama. No, yo sí, de la cama sí, pero no pienso salir de mi casa. Yo voy a levantar de la cama solamente para bañarme y comer. Y después, pues, sobre de nuevo. Bueno, salí todo el día. Me di cuenta que tuve que abrir las dos puertas. O sea, nadie las había... Nadie abrió nunca. Nunca fantástico. Salí a la vida. Diazo. Bueno, vamos. Vamos con la tercera participante. Che, hoy todas mujeres. Me encanta Abigail. Full Qué girls. Buen nombre. Hola, Abby. Hola. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Todo bien, todo tranqui. ¿Ustedes? Muy bien. Todo tranqui. ¿Vos cómo te trata el viernes la vida? Muy bien. Todo muy lindo. Todo tranqui. Así que dentro de todo se podría decir que... Buen viernes. Perfecto. Sácate el altavoz para que sea todo mucho mejor. Claro. Abby, en este momento Mirtha tiene una pregunta para ti mientras quitas el altavoz. Hoy es el Día Internacional de la Francofonía. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste heureux? Ay, no. ¿Qué opinas? Te preguntó cuándo fue la última vez que estuviste feliz. Mirtha políglota. ¿La última vez? Sí. La última vez, ahora mismo. Se te escucha feliz. Muy bien. Muy bien. Buena respuesta. Vamos a jugar, atención. Mirtha nació el 23 de febrero de 1927. Me encantaría que algún día Mirtha se entere que le hacemos un homenaje todos los viernes en este programa. Sí. Ah, se entera porque está acá, qué boludo. ¿Cómo no se va a enterar? Está acá, viene. Mirtha nació el 23 de febrero de 1927. Y la gorra con visera. ¿AM o PM? No, pero... PM. No, ¿qué? No, ¿qué? ¿Qué? PM. ¿Cómo? ¿Qué? PM. Abigail, ¿qué bueno, dijiste? Bueno. AM. Alguien le dice por allá. AM. Tal cual, pero estoy segura que no, que es PM. La voy a matar. Abigail. Última vez que te preguntamos. ¿AM o PM? AM. La respuesta es... ¡correcta! Menos mal que te ayudaron, mamita querida. Mejor suerte para el resto del juego. Muy bien, ¿eh? Las gorras con viseras modernas similares, siempre en la primera ayudamos. Las gorras con viseras modernas similares a las de béisbol comenzaron a popularizarse a mediados del siglo XIX con los New York Knickerbockers, utilizando los primeros modelos documentados en 1849. ¡Tremendo! ¡Me vuelvo loco! Muy bien, Mirtha. Decime, querido, ¿por qué cambiaste la visera por la gorra? Bueno, mira cómo se puso. Mirá, ¿qué? Vos. ¿Cambiaste la visera por la gorra? Igual, ¿sabes qué, Abby? Cuando lo leí, yo quedé tan sorpresa como tú, ¿eh? Para mí también era PM. Es que sí, o sea, sí. Antes usaban boinas, no usaban viseras. Pero si piensas en la cultura de los Estados Unidos del béisbol, tiene sentido. Tiene sentido. Eso es verdad. Eso claro, verdad. Así que bueno, primera correcta, siempre ayudamos en la primera. De aquí en más, Abby, estás sola y por tu cuenta, ¿ok? Ok. Vamos, te pregunto. La francesita que nos hacemos en las uñas, cuando nos hacemos el manicure con la francesita, la linecita blanca, ¿es AM o es PM? No, AM. Porque antes yo imagino que la primera manicura que se hacía, lo más básico era eso. Permíteme decirte, Abby. ¿Qué? Que si bien tu razonamiento... ¿tiene algo de lógica? La respuesta, mi reina, es incorrecta. Nino, ¡no! Nino, La francesita. Nino. No, la francesita fue inventada en 1975 por Jeff Pink, fundador de la marca de esmaltes Orly, que lo conocemos todos en Estados Unidos y no en Francia. O sea que la francesita se inventó en Estados Unidos. Ajá. No te ¿Pero qué te parió? ¿Qué Pero te qué? Parió? No se puede creer. Abby, Bunny, te mandamos un beso. Muchas gracias. Muy lindo participar. Gracias, muchas preciosa. Gracias por llamarnos. Divino. Un beso gigante. Pegaste una sola. Cónchale, Abby. Atención, está Ceci en línea. ¿Qué es Ceci que está, por favor? Hola, Ceci. Ceci sensual. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, bellos del mundo? Muy bien, mi amor. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Maravilloso. ¿Qué Ceci la que está? Amo. ¿Qué Ceci que está? Ceci, ¿qué tal tu viernes? Excelente, acabo de llegar del gimnasio, estuve haciendo una sesión de coach, estaba atendiendo pacientes. ¿Qué un sos? Poco de todo. ¿Profe? ¿Psicóloga? ¿Coach? Pues, un poco de todo, soy coach, soy máster en potencial humano, soy instructora de baile. Ay, amo todo actriz, eso. Clown. Hija de puta, sos un Open 25. Sí. Más o menos. Pero eso hace de todo, tenés de todo. La amo. Tenés un farmacity. Reivindicando más que en la menos. Vida podemos hacer de todo. Está bueno. Para felicitarte por tu programa. No, exacto. Pero no es conductora, Anita. No, claro. Sí, soy conductora, soy animadora de fiestas también, pero mira. Lo dejé. Ves, es todo, impresionante. Ella es todo, como la peor, tu propia aventura. Bueno, atención, Mirta nació en 23. Ah, igual antes tiene una pregunta, ¿no? Mirta, sí, claro. Obvio. Hoy es el Día Internacional de la Salud Bucodental. ¿Te pasaste hilo dental anoche? Decí la verdad. Decí la verdad, Ceci. Voy a decir la verdad. Tuve un hilo dental que quedó abandonado en el set de baño y creo que, no sé, pasaron años y quedó abandonado. Y está ahí calcificado. Sí, totalmente. Sí. A no confundir con el hilo dental como un tipo de tanga que fue inventado en 1936 para las strippers. Ah, mirá. Mirá, Mirta. Bueno. Pero eso no forma parte de la pregunta. Claro. Ah, bueno, pero ella tiene data, la quiere agregar, exacto, obvio. Exacto, siempre muy culta, está Mirta. Muy bien. Bueno, atención, vamos. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. ¿Y la murga, AM o PM? AM. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Excelente! Vamos. La murga uruguaya nació en 1908 y 1909 en Montevideo, inspirada por las chirigotas del Carnaval de Cádiz. Mirá vos. Quiero tomarme un momento para agradecerle a Diosito que ya se terminaron los cursos. ¡No! Se terminaron los cursos. Gracias a Dios. Encima sí. Todos los años bailan lo mismo. No es que todos los años inventan un nuevo paso. Ojalá. ¡Vamos a bailar! ¡Por favor! Son espantosas las murgas. Un olor a culo. Vamos con la que viene. ¿Qué dice? Bueno, primera respuesta correcta para Ceci. Con la murga. Pero ahora te pregunto. La primera ascensión al Monte Everest. La primera vez que el ser humano subió el Monte Everest. ¿Fue antes de Mirta o post-Mirta? Post-Mirta. ¿Qué? Ah, no. La respuesta es... Incorrecta, Ceci. No. Es incorrecta. La primera ascensión al Monte Everest, ¿sabes cuándo fue? ¿Cuándo? En 1925, 2 años antes de Mirta. Se llevó a cabo el primer intento exitoso de alcanzar la cima del Monte Everest. Aunque los escaladores no lograron llegar hasta la cima, empezaron a construir una especie de ruta. Claro. Ay, Ceci, te mandamos el beso más grande. Hermoso escucharte. Un beso para ustedes dos, sean muy felices y réanse mucho, que hace bien a la mente. Gracias, beso, mi amor. Querida. Un beso, te queremos. Besos, mi cielo. Un amor. Bueno, atención, este juego en la MPM del 20 de marzo tiene ganadora y se llama... ¡Ay! ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Muy bien. Aplausos, mi amor, ganaste. Felicitaciones, muy bien. Cuatro. Ya va, Dai, ¿toda esa gente está ahí contigo? Son todos mis chicos, somos 7 en casa. ¡No, me muero! ¿Pero qué sos, Blancanieves? ¿Tenés 7 enanitos, boluda? ¿Cómo que tenés tanta gente? Yo tengo 3 hijos y mi novio tiene 2. Y entonces, en casa somos 7 ahora. No, hermoso, los tuyos, los míos, los nuestros. ¡Me encantó! Claro, todos juntos. ¡Ay, hermoso, mi cielo! Impresionante, Dai, metiste 4 sin ayuda. Espectacular, una divina. ¡Qué mamá que tienes acá! Gracias. Por favor. Genial total. Dai, ¿quieres kilitos de helado o quieres entrar para el cine? O regalar a alguno de los pibes que te sobran. ¿Entras para 7? No lo logramos, pero 2 kilitos sí. Son 7. Entras al cine así, puedo salir solo con vos y me lo racto y me lo llevo y... Pará, podemos... Pará. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Tenemos 7 entradas? Pará, si querés... Escuchá, si querés ir al cine, te podemos conseguir 7 entradas. Quiero ir al cine. Muy bien, mi amor. Entonces te vamos a mandar a tu WhatsApp las 7 entradas. ¡Ay, gracias! Impresionante, muy bien. Besos, gracias. Preciosa, gracias por estar ahí. Me encanta verlos, los veo por la tele, por YouTube y me encanta la radio. Muchas gracias. Divina total. Te mandamos un beso gigante. Dai, gracias a vos, no vamos a tener más regalos hasta el miércoles que viene. Claro. Besos a tus hijos. Un beso amor. Para todos. Impresionante. Muy bien, Joaquín, ahí Male, que se pusieron en la 10 y que le regalaron entradita. ¿Jugamos a la MPM otro día más? Claro, otro día más acá en Olvídate de Todo. Esto es Olvídate de Todo. Te amo, Mirta. Llévatelo. Ah, bueno. Llévatelo, sí. Te amo. Temazo, esto es lo nuevo de Harry Styles. Esto es... Aperture. Hey. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Y sí, amigos, vamos a salir a pasear con nuestros amigos de Renault Kardian. Nos subimos a nuestro auto. Yo estoy con el azul, que es un bombón. Es una cosa preciosa. Es el que tenemos en la apertura. No podrías tener otra cosa, mi amor. No, me lo cambiaron por ese azul. Estoy feliz. Una cosa preciosa. Si no tenés plan para este fin de semana y querés sentir que viajaste, este sábado 21 y domingo 22 de marzo, desde las 3 de la tarde en el Palacio Libertad, hay un festival japonés gratuito que cumple con todo. Cultura, música y también actividades. El sábado arranca con artes marciales y termina en modo fiesta con tambores taiko y bailes participativos tipo Bon Odori. Mira vos. Espero estar pronunciándolo bien, sepan disculpar. Sí, el domingo se pone un poco más elegante con ceremonia del té típica, shows musicales y cierre con tambores okinawenses y baile kashashi. Pero nos están matando las palabras, kashashi. Yo sabes si es kashashi o kashashi. Escuchate porque se viene un montón. En medio, dice, entre medio tenés para elegir entre un montón de talleres como origami, bonsai y kebana y charles sobre manga y cultura japonesa. Está espectacular. Me encanta. Todo esto es gratis en pleno Puerto Madero, Palacio Libertad, el ex CCK Sarmiento 151. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante motor turbo con 200 newton metros de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con e-shifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con aplicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Olvídate de todo. 8 de la noche, 26 minutos, amigos. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A ver cómo estamos. Me voy a meter en el Servicio Meteorológico Nacional. José nos dijo que hoy llovía la noche, en la madrugada también. Ojo los que salen. Así que ojito con eso. 23.8, nubló con lluvia débil. Ya empezó a llover. Humedad 85%. Che, le quiero agradecer. Sí. A Mariano Mellino, uno de nuestros grandes DJs, promesa nacional, que nos hace quedar muy bien en el mundo. Estamos hablando recién de la cultura japonesa. Hace poco también estuvo en Japón. Sí, la rompe. Y la rompió toda. Me mandaron el nuevo EP, un vinilo hermoso, muy fachero. Me combina con el Aperol. Black Angel EP tiene obviamente dos lados y la verdad que es un copado. Mariano Mellino nos representa en todo el mundo. Qué hermoso, amigo. Pichón también ahí, muy amigo de Cataño, le dio el visto bueno desde hace muchos años, pero él viene haciendo un camino espectacular. Así que todos ahí a bancarlo. Fue papá hace poquito, así que le mandamos el saludo muy grande. Y el otro día estuvo presentando Audioholics Records acá en la casa Spotify. Hermoso. Así que le mandamos un beso gigante y nada, musiquita electrónica, amigos. Unas ganas de un Olvidafter. En un rato tenemos. En un rato tenemos Olvidafter, ¿eh? Muy bien. En una hora, amigos. Una hora, literal. Exactamente. Óyeme, ¿supiste algo del nuevo feed de Instagram? ¿Nuevo feed de Instagram? Sí, ¿qué pasó? Ahora hay un feed para mejores amigos. O sea, puedes postear en tu feed. O sea, puedes postear fotos o reels o lo que sea y solamente lo ven mejores amigos. Solamente mejores amigos. No solamente habrá historias, sino también fotos y publicaciones. Que son las que eran las de mejores amigos, eran las que tenían el circulito verde. Claro. Y ahora también lo puedes tener en tu feed. Ah, mira vos. Perfecto. Mira, dice Agus Duque que esa función ya existía y la habían sacado. Yo no la conocía. Recién como que la volví a ver en la publicación de alguien y me sorprendió. Qué peligro, ya no sabés dónde postear. Posteas algo y no sabés si lo está viendo todo el mundo. Igual. ¿Y para qué, no? Una foto top y no sabés a quién se la mandaste. Rarísimo, ¿no? No. Oh, tremendo. Tremendo. No. Yo a veces no sé por qué razón gente extraña que no conozco, seguidores, que yo a veces me meto a ver quién me sigue. Hay gente que te agrega mejores amigos. Ay, chicos, no lo entiendo. Eso es rarísimo. No lo entiendo. No entiendo a la gente que te agrega random a mejores amigos. No sé, o gente que viste. Gente que viste una vez en la vida, que trabaja más o menos lo mismo que nosotros. Yo me meto a ver qué hay, a ver si. ¿Qué puede ser que hay gente que está a la pesca? Hay gente que no, o sea, chicas que conozco, que pegamos buena onda en un evento y ya, y me meten en sus mejores amigos y cuentan cosas re íntimas. Y es como, no sé si yo debería estar acá. ¿Viste cuando te sientes medio intruso? Como, che, yo creo que yo no debería estar escuchando tu vida. Yo le clavo like para que se dé cuenta de saber si me agregó al pedo o no. Total, sí, como, epa, te aviso que yo estoy acá. A mí me encanta que me agreguen ahí a mejores amigos. Suban cosas y después no. Divertido. A mí mándenme, a mí me gusta mucho el contenido. Me encanta la gente que tiene. Yo nunca subo nada de mejores amigos. Muy poco. Yo no tengo mejores amigos. No tengo mejores amigos. ¿Cómo en la vida? O sea, amigos tengo, boludo. Ay, qué dolor. Re solo, por eso te dije que iba a pasar el sol el fin de semana. No, pero no uso, no tengo mejores amigos en Instagram. Ah, no tienes, siempre pensé que tenías y yo no estaba. No tengo. Ok. No uso. Creo que tengo a mi tía una vez que me fui de viaje, te juro. Y después no tengo a nadie. Hermoso. No ahorita, subo nada ahorita a Instagram. Vamos a crear uno. Bueno. Para que nos digas cosas el fin de semana. Re triste, amigo. Re triste. Che, en instante vamos a estar hablando si coqueteaste alguna vez con la muerte. Pero esto no es aleatorio. Tenemos un video que te lo vamos a describir. Que es tremendo. Ella de verdad, o sea, no solo coqueteó, ella sedujo a la muerte. Uf. ¿Tenemos el video para yo empezar a contar a la gente de qué se trata? ¿Florcita está por ahí? Sí, ahí Flor lo pone. Bueno, ella está esta pegando. Muchacha sí. Le pegó como una plasticola detrás a un espejo. Sí. Y lo pegó en el techo, encima de su cama. Que agarró un pomo, viste, de... No, un pegamento cualquiera. Sí, no, le pegó... ¿Cómo se llama el pomo de plasticola? No, el otro... Un poco de silicona le puso. Le puso a un espejo bastante grande, tamaño cama, ¿eh? Sí, un espejo de 2 metros. Pesado. Y se puso dos planchas que deben ser de ponerle de 2 metros, ponerle arriba. No, tremendo. Le quedó como un telo, puso como un espejo, pero lo pegó nada más, no lo muró con ninguna chicos, chapita lo pegó, ni nada. Y está encima de la cama. Un espejo, chicos. O sea, esto se le puede caer encima cuando duerme. O cuando está Señora, claro, no, mil maneras de morir. Cuando está Luisa Culió. Mil maneras de morir, chicos. Seamos un poco vivillos. No dije nada raro. Seamos un poco vivillos. Claro, bueno, ¿alguna vez coqueteaste con la muerte? ¿Te salió algo mal en tu casa? ¿Te quedaste, te electrocutaste Pedrito? ¿Te electrocutaste Pedrito? O sea, o no sé, esta gente que hace cosas que son muy imprudentes, de verdad como ignorando cualquier tipo de riesgo. Ways to die. Claro. Formas idiotas de morir. Sí, mil maneras de morir con el espejo en el techo. Don't waste to die. Qué temón, boludo. Me vuelvo es un temazo. Bueno, hoy vamos a usar este tema para preguntarte a ti del otro lado si coqueteaste con la muerte. Si fuiste imprudente, si no le tuviste cuidado a los riesgos. No importa, no pasa nada, la vida es una sola. Te queremos escuchar. ¿Sabes que esta canción le inventó? Fue muy gracioso. Era parte de una campaña de publicidad de concientización. No sé si de los trenes de Suecia o de algún país, viste, súper del primer mundo. Claro. Y con esta canción tierna, infantil, que puede ser. Te puedes morir por idiota. Claro. La usaban para en la tanda publicitaria. Claro. Contar diferentes formas de morir. Se puede empezar a usar en las redes sociales y la gente la agarró en TikTok y la usa para todo. Buenísimo. Hermoso. Bueno, amiguitos, quédense con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana Elsa Olaf, la familia de Encanto y un invitado muy especial, Stitch. Todos tus amigos de Disney para que celebremos en familia. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en BBVA.com.ar. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Shulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, muro, chau, muro, chau, chau, chau. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en Platea Net y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Gran estreno en el Teatro Apolo. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Y muro, chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Del 30 de marzo al 5 de abril, Semana del Turismo en Uruguay. The Grand Hotel Punta del Este te invita a quedarte un poco más y disfrutar sin apuro. Frente al mar de Playa Brava, descansa en el spa, viví los atardeceres en Uma Rooftop y sumergite en la calma de los jardines internos de The Grand Hotel Punta del Este. Arroba The Grand Hotel Punta o www.grand.com. Si estás pensando en cambiar tu colchón, es ahora. Llega la semana del descanso con promociones especiales de tus marcas favoritas. Piero, Canon, Suavestar, Gani y Rosen. No dejes pasar esta oportunidad. Encontrá todas las ofertas en sitios web y comercios de todo el país. Urbana Play 104.3. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz. FM.com. Soy un hombre que espera el alba. Somos la radio que ves. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. 8 de la noche, 35 minutos, estás escuchando Urbana Play. Feliz fin de semana largo para los que tienen ahí un huequito, para los que se pueden escapar. Pero ahora vamos a hablar si alguna vez coqueteaste con la muerte. Si alguna vez casi te electrocutaste, por torpe, Pedrito. Claro, por boludeces. Claro, por torpe, tipo, me mandé esta, nos fuimos en una moto, 5 personas a la costa y llegamos bien. ¿Alguna vez casi perdiste las piernitas? Puede pasar. En estos días, hace muy poquito, una semana o dos, una de mis mejores amigas nos escribió por el grupo tipo, chicas, y dice, estoy temblando, ¿qué te pasó? Casi me atropella el tren. Ay, no. ¿Pero cómo casi te atropella el tren? Me iba volviendo con el celular. Sí. Y, tiene, no, bueno. Y ahora está usando auriculares, noise cancelling. Chicos, todo bien con la cancelación de ruido, pero para andar en la calle debería es importante, prohibido. Debería estar prohibido, es muy peligroso. Igual, los audífonos con cancelación de ruido. Los noise cancelling generalmente tienen tres modos. Uno que es el adaptativo, que te deja pasar un poco de ruido. Cuando alguien te viene a hablar también se bajan. No, celular, noise cancelling, no escucho nada, la gente le estaba gritando. Decí que es tu amiga, pero yo qué haría con la gente que anda tan colgada por la vida y que le pase algo. No, Dios la cuide, que y no sí, le pase nada. Porque si no, uno no puede andar tan colgado por la vida. Bueno, puede ser, pero bueno. Aparte le caga la vida a la tiraron del brazo y pasó el tren. No, bueno, es que le puedes cagar la vida a la otra gente. Ni bueno, siquiera es por uno. Bueno, pero se caga un poco ella la vida, digamos. Bueno, sí, ella también, pero... Sí. Pero ella también. Pero por boluda. Pero no, y esta amiga no puedo opinar. No puedes opinar. No, perdón. Respetame a la rubia. La he mandado al frente. Ay, la amo, es divina tu amiga. Es divina. Sí, menos mal que la rescataron. Sí. Bueno, vamos con la que viene. Atención, vamos a atender el teléfono. Está Camilo en línea. Atención. Y Camilo coqueteó con la muerte y coqueteó. Ya no quieres que me ponga ropa cara. La peor canción de Camilo. Con la electricidad. ¿Lo podemos blanquear? Con la electricidad coqueteó. Hola, Camilo. Hola chicos, buenas tardes, noches. Hola Camilo, ¿cómo andas? Bien, bien, por suerte, terminando la jornada laboral del día. Muy bien, amigo. ¿Qué pasó? A casa con los mejores. Muy bien. Genio total. La abuela de un amigo, en pleno invierno, se quedó sin electricidad y el amigo fue encima. Fuimos a jugar a la pelota, un amigo me dice, che, ¿me das una mano? Porque necesito darle luz a mi abuela porque está sin estufa eléctrica. ¿Tú eres electricista? No, técnico electrónico. Algo sé, pero no... No es lo mismo. Claro. No es lo mismo, nada que ver. No, el electrónico maneja poco voltaje, el electricista se puede quemar. Claro, amigo. Vos estás ahí más con plaqueta, con... Claro. Y bueno, la cosa que la casa en la boca tenía tapones y cables de tela, todo del año de Matusalén, más o menos. No, uy, amigo. ¿Y qué pasó? Casa chorizo, el tablero de mármol, estaban todas las térmicas juntas, y yo no podía desconectar todo para hacer la instalación nueva. Entonces solamente lo podía abrir 10 centímetros. No. Saqué los tapones viejos, pusimos la térmica, todo ahí bien perfecto, con tornillo, todo como corresponde. La cosa era enchufar los cables en esos 10 centímetros de espacio. Mm. Y bueno, primero enchufamos todo lo que no tenía corriente bien, metiendo la mano con confianza, y después llegó la hora de meter los cables con corriente. Tampoco teníamos muchas herramientas y conseguí una pinza que el mango estaba con metal, así que tuvimos que inventarle todo un mango. Todo mal. O sea, todo lo que nos estás contando es malo, amigo. Todo lo que Pero bueno, a conciencia, todas las precauciones había así por haber. Vos no coqueteaste con la... Vos te la estabas chapando, boludo. De una. Ya, de una. Claro. Pará. Claro, era porno, boludo. Ay, no. Luchemos por la vida. Teníamos un buscapolos, así que sabíamos cuál de los dos corrientes era el que... Cuál de los dos cables era el que tenía corriente. El negativo lo pusimos lo perfecto, lo más perfecto. El positivo no me llegaba. Ay, Dios. Quedaba corto. Ay, no. Entonces, bueno, sacrificamos el cable de una lámpara. Lo empalmamos. Y después eso tenía que ir conectado a la térmica. Pero amigo, otro cable, el cable de la lámpara no tiene el mismo diámetro que el que hay que usar para el tablero. No, por eso lo hicimos doble. Mm. Usamos los dos cables, el positivo y el negativo, para hacer un solo cable. Claro, vos te chupamos vos, dijiste, si la vieja se muere en cualquier momento. No. Se van a derretir después los cables después. No, Paren de morir. Bueno, pero salió bien. Sí, la cosa es que para conectarlo al cable de tela es muy duro, no lo puedes hacer. Entonces tuve que enrollarlo y ponerle un precinto. Mm. Era casi una cirugía eso. Claro. Mi mano con una pinzita y después la otra. Y bueno, quedó todo bien. Pusimos la estufa eléctrica, no saltó ningún tapón más, no saltó la térmica. Pudo cocinar porque también tenía una cocinita eléctrica. Ah, encima toda la casa eléctrica, amigo, un horror todo lo que nos estás contando. Y pará, esa instalación duró 7-8 años hasta que después vino un electricista y cambió todo como corresponde. Y dijo, ¿qué es esto? Muy bien. Impresionante, coqueteaste con la muerte, la abrazaste, la chapaste y sobreviviste. Y no te electrocutaste, Camilito. Claro. Tenía atado una toalla a mi cintura con mi amigo. Cosa de que si ve que empieza a temblar, me tironeaba para sacarme de ahí. Yo no sé por qué razón el algoritmo de TikTok me trae unos videos espantosos. El otro día vi cómo unos indios se electrocutaban. No. Tremendo, pero ¿sabes qué iban? Tenían una escalera alta, tipo de aluminio o de metal, no sé qué era. Una escalera alta, iban caminando por la calle, tocan un cable. Así murieron. No, Dumb Ways to Die. ¿Te puedo contar otra cortita? Dale, sí. Como la mía. No, pará, no, como la historia que iba a contar yo en un ratito. Dios mío. Ay, perdón, hay veces que hablo de más. Bueno, en el departamento donde vivíamos con mi señora hace un montón, teníamos que mudarnos y el microondas tenía un adaptador porque ese enchufe de 20 amperes es grande. Okay. El adaptador estaba encintado porque se salía, era muy pesado. Mm. Entonces, no tuvo mejor idea que meter las tijeras para cortar la cinta. Mira qué divino. Y bueno, ahí sí saltó el disyuntor, porque si no estaba el disyuntor quedaba pegada. Ay, no. Qué peligro. Qué pegriloso. Súper peligroso. Es muy pegriloso. Ay, muy Dios pegriloso. Mío. Cami, gracias por contarnos tus historias. Empezamos muy bien. Gracias a ustedes por toda la noche de alegría que nos dan. Muchas gracias, mi amor. Hasta que nos llamaste vos y casi nos morimos de la ansiedad, por la favor. Angustia. Ay, que lo parió. Un beso, Camilo. No, mi amor, lo importante es que sigue vivo. Bueno, hablando de Camilo, una vez me mandan a cubrir, no sé si fue a Camilo. Sí. Fue una locura ese viaje, estuvo buenísimo. Me voy con Camilo en el avión, tuve que hacer como un blog con Camilo, rarísimo ese viaje. Contando, igual Camilo lo amo. La única que no me gusta es esta, pero de resto me parece un capo total. Bueno, viajé con Camilo en un Hércules del gobierno, una cosa media rara acá, salimos de Aeroparque. Bueno, voy con Camilo y había llovido antes. Y Camilo, viste que se saca las zapatillas o las chancletas de Jesús que usa y le ponen como unas alfombras en el escenario. Sí. Y él siempre está descalzo. Claro, él siempre está descalzo. Y estaba el que maneja el piso del show, ¿viste? El stage manager. Sí. Decía, flaco, acá no, acaba de llover. Ponete zapatilla, Y el chabón igual no hizo el show arriba de las alfombras descalzo. Tremendo. Este también coqueteó con la muerte, me hizo acordar. Él coqueteó con la muerte también, pero está blindado por Dios. Luchemos por la vida. No, escúchame, ¿viste el show completo? Perdón. De Camilo, un capo. El show de Camilo, amigos, Mini Pop, vayan a verlo cuando puedan y tengan la oportunidad, porque es uno de los shows más felices que vi. Es verdad. Es uno de los lugares musicales más felices que puedes habitar. Debería haber una cadena nacional el Día de la Felicidad de Camilo. Ay, chicos, es increíble. El show es espectacular. Bueno, amigos, seguimos. Estamos hablando si coqueteaste alguna vez con la muerte. Hola, Maxi. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Maxi? Bienvenido. Todo en orden por acá. ¿Todo tranqui? Sí, tranquilo. ¿Casi te moriste una vez? ¿Qué onda, Maxi? ¿Qué pasó? ¿Con lo mío? Bueno, sí. era muy chico. No, con el oyente que viene, boludo. No, pero... Dale, no lo digas, sí. Pero con lo mío. Sí. Bueno. Te queremos, Maxi. ¿Qué pasó? Yo también. Era muy chico yo. Era muy chico, pasaba los veranos en casa de mis abuelos en el Delta, en el Tigre. Ah, y ahí era muy común que todos tuvieran rifle aire comprimido. Tomándolo sin permiso, tendría 6-7 años. No se me ocurrió la idea que tirar una ojota mía de goma en el piso y apuntarle el rifle a la ojota. No. ¿Qué sucedió? El balín rebotó en la ojota. ¿Y te zampó en el pie? No, salió hacia arriba y me hizo un tipo peinado raya al medio. O sea que si yo apuntaba un poquitito más abajo, me lo ponía entre los ojos al balín. No, amigo, qué peligro. Los ojos, gordo, los ojos. Y obviamente no se lo conté a nadie, ni a mis padres, porque si no hubiese sido coquetear con la muerte delante de mis padres también. No, claro. No, sí, con la muerte, porque ellos te mataban. Con la sandalia. Claro. Con un chancletazo en el culo. No, sí. Tremendo, flaco. No, seis años con un rifle. Ay, sí. No, qué peligro. No, bueno, tremendo. Sí. Igual el tema pistola de balines. Tremendo. En Venezuela estuvo muy de moda en una época. Sí. Muy de moda. Era muy terrible, porque además lo tenían los niños. O sea, ¿jugabas con eso en tu casa? No volví a agarrar uno desde entonces. No, claro. De último, amigo, andá a practicar tiro. Nah, pero, no. Pero nada, por la de enderezá. Claro. Por la sí, también. Tremendo, amor, te zafaste, amigo, zafaste. Menos mal. Sí, por suerte. Sí. Todos los ojitos. Todos hemos pasado por una situación así de torpeza, así que te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Yo tengo una. Me subí una vez, creo que esta la conté en el programa de estos dos años y pico que llevamos. Yo también era re chico. No tenía una gran altura en un momento, porque era todavía chiquitito. Y en un momento me cuelgo de mi escritorio que me habían hecho en mi cuarto y de un mueble que había arriba. Ok. Abro las puertitas, me subo al escritorio, abro las puertitas del mueble y el mueble... Se te viene encima. Se me vino encima, se salió de la pared entero. No. Era un mueblazo, amigos. Que ahí estaban todas mis carpetas del colegio. Había boludeces, pero estaba pesado, había libros. Claro. Se me cayó el mueble encima entero. Gritando a mi mamá. Abajo un mueble. ¡Qué peligro! Tremendo. Uy, la mía de coqueteo con la muerte también la conté acá. Podría haber muerto posta. De verdad, con esa. Todo tullido podría haber quedado. Las dos nuestras eran posibles muertes. Sí. La tuya del mueble y la mía del barranco. Yo me caí por un precipicio. Ay, perdón, me lo contás así, pero me causa gracia. No, pero es que ya te lo conté, por eso te da risa. Pero el público se renueva. Yo estaba jugando con mis primos. A ver, ¿quién se detenía más cerca del precipicio? O sea, salíamos corriendo desde el otro extremo de la calle. Corríamos. Y había que llegar a la punta. Había que llegar cerca. No. Y bueno, yo me mandé, pues. Yo ay, ay, seguiste largo, boludo. Ay, me fui para abajo. ¿Pero cuántos metros? ¿Cuánto habrá sido? Amigo, yo debo haber rodado por ese barranco unos sólidos 10, 12 metros. ¡Un montón! No, rodé. Tipo, además venía a velocidad. Tengo una cicatriz mano. Tengo no una cicatriz acá chiquita en la mano. Porque yo rodé. Y cuando estaba llegando a una piedra, puse la mano. Ah. Y me rompí la mano. Me pude haber estrellado la cabeza contra la piedra. Menos mal. Mi abuela todavía se acuerda de eso. Porque mi abuela era la que nos llevaba a ese lugar. Mi abuela era la que nos llevaba ahí. Y mis primos salieron corriendo a buscar a mi abuela. No, tremendo. Vinieron y es como, no sabemos dónde está. ¿Te podrás imaginar a mis dos primos chiquitos diciendo, se cayó por ahí y no sabemos qué pasó? No, yo soy tu abuela, me tiro. Bueno, mi abuela se asoma y yo estaba mirando para arriba, agarrada en los matorrales. No, boludo. Y mi abuela, de los nervios, pero bueno, me ve que estoy mirando para arriba sin sangre, sin nada, y empieza a gritar, tipo, sube que te voy a meter escalada, tipo. Que encima te cagan, retaba, a, te sí, retaban, sí, sí. No sé cómo subir, me acabo de caer, estoy en shock, mamita. Sí, estabas bueno, paralizada. Está Tati en línea, hola Tati. ¿Cómo están, chicos? Hola Tati, bienvenida, muy bien, Tati. ¿Y tú? Y bien, gracias a Dios. Casi me muero con una alberca, es algo increíble. ¿Con una qué? ¿Con una qué? Con una alberca. ¿Qué es una alberca? Una alberca. ¿Una arveja? Sí. ¿Una arveja? ¿Alberja? Sí. ¿Cómo te que casi te mueres con una arveja? Resulta que hice arroz con hice arroz con atún y le puse arveja, y en eso que estaba comiendo, la arveja me quedó atragantada, no me pasaba. ¡Ay, no! ¡Te tapó el canito! No, ¿y sabes qué? Agarré, me levanto, me fui, caminé hasta el baño y me quedé ahí parada. Con la arveja. Me quedo parada en el umbral de la puerta y en una de esas vio toda una película de mi vida, milésima de segundo, que fue algo muy loco. Tremendo. Tremendo, y dije, bueno, adiós mundo cruel, aquí ya me voy. Chao. ¿Y cómo la escupiste? No. ¿Cómo la largaste? No, me quedé dura, parada dura, como una momia. ¿Y? Ay, pero amiga, ni ganas de luchar. O sea, de una gana de morir. No, estaba entregado, si no me la podía pasar, no la podía pasar. Dijiste, bueno. Y vos sabés que en un momento me quedo parada y fue como que alguien me pegó un golpe y me la hizo. Y salió la reja salió enterita. Te hicieron la maniobra de Heimlich. No, pero no se la hizo nadie. Nadie. Fue como un fantasma, Dios. Diosito dijo, no es tu día. Amigos. Yo sé la maniobra de Schengen porque mi hermana es enfermera, pero no, en ese momento que se me va a ocurrir la maniobra de Schengen, que lo único que esperaba respirar. Pará, les voy a contar algo, es una boludez, pero me voy a parar, amigos, si tienen canal de YouTube. Creo que nunca me paro en el programa. ¿Qué vas a hacer? No, que es muy fácil, yo el otro día la vi y la hay que, si uno a veces se atraganta o algo. No, porque es uno solo. Claro, te puedes automaniobrar. Si estás solo y no tenés quien te maniobre, que es la vida de mi vida. Ay, me tengo. Te separan, amigos, estoy re lejos, pero separan y se clavan en una silla. Claro, te inclinas sobre la silla apoyando todo el peso en el ombligo. Abajo del tórax, abajo, claro. Del, ¿viste dónde está ahí el tórax? Y después te dejas caer con toda tu fuerza. Claro. Pero fuerte. Gato, o sea, bueno, gato malo. O sea, medio que tenés ganas de quebrarte una costilla, pero y ahí sale. Y ahí sale, pero es con, ay, una silla. Tati, es con una silla. Por Dios bendito, sobreviviste a la arveja. Ay, sí, alberca. Yo te voy a enseñar como me enseñó mi hermana. Cierro el puño y del ombligo para abajo hago como una curva. Esa es la maniobra de Schengling. Claro. Okay. Pero yo, ¿qué me la voy a hacer en ese momento? Lo que menos pensaba era en eso. La maniobra, Dios, de Hangling. De Gremlin. Perdón, I'm sorry. De los Gremlin. I'm sorry, la amo. Tati, te amo. Te queremos. Qué bueno que estás viva. Qué bueno que estás viva. Qué bueno que estás viva, Tati. Luchemos por la vida. Sí. Muy bien. Y sería la manera más tonta de morir. Ay, mal. No, tremendo. Luchemos por la vida. Ay, Dios. Tati, te mandamos el abrazo más grande un del mundo. Un beso enorme para los dos. Buenísima la radio. Felicidades, bueno. Chao, preciosa. Tú sabes. Un beso. Ay, no, me hizo reír mucho Tati. Menos mal que está viva. Ah, menos mal que Tati está viva. Imagínate perdernos a Tati. No, obvio. No, chicos. Hola, Gerardo. Hola. ¿Qué hace, Gerardo? Bienvenido, Gerardo. Acá estamos, todo bien. ¿Ustedes? Bien. Ustedes. Gracias, muy bien, amigo. Gerardo, contentos de escucharte y además de que estés vivo. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, lo mío fue una imprudencia saliendo del ámbito doméstico, me pasó en la calle. Una noche salía de estudiar el profesorado. Yo bajaba en Nogoyá y General Paz. Paso a la General Paz y veo un auto que venía a alta velocidad, un patrullero atrás. El auto se frena, bajan los muchachos, se ponen detrás del auto, sacan sus armas y empiezan a disparar. No, bueno. Ay, el lejano oeste, amigo, qué divertido. No exactamente, pero no. Casi, a 5 cuadras, 6 cuadras del famoso Fuerte Apache. El patrullero responde, por supuesto, y yo no sé si me paralicé o un poco de chusma o lo que sea, me quedé en la vereda mirando como si fuese una película. No, tremendo, pero amigo, menos instinto de supervivencia, dale, papito, no aprendiste nada, que agacharse. Ni agacharme, ni tirarme al piso, ni nada. ¿Pero qué pensabas? ¿Qué ibas a pechar las balas, amigo? No, admiraba. No sé qué me pasó. El tema es que me quedé ahí hasta que un vecino me ve sapiada, no me conocía. Yo vivía a 6-7 cuadras de ahí, y me agarró de la solapa y me dice: ¿qué haces, pibe? Metete para adentro. ¡Claro! Y me tiró para adentro. No. Y bueno, y así empezaste. Esa fue mi situación. Después, al otro día, vine a ver otra vez el escenario y había 2 o 3 impactos de bala, no te digo cerca, pero a 3-4 metros donde yo estaba. No, bendito. ¿Pero qué pasó? Señor. ¿Te quedaste tieso? Sí, pero no con miedo, o sea, eso es lo raro, no es que yo tenía miedo. Él estaba con era curiosidad. Como que estaba mirando una película, para mí era una película, una cosa así. Sí, amigo, una película, podrías haber visto tu muerte, podrías haber morido. Pero es muy loco cómo funciona el cerebro. Uno siempre cree que en este tipo de circunstancias sabe cómo va a actuar y es mentira. No, en nunca. Ese momento uno no sabe qué le va a pasar. O sea, sí, a lo mejor te dan ganas como de ir y te ayudo, es como de exponerte de más. No, a la policía. Ah. Pero, o sea, como que no sabes lo que le pasa a tu cuerpo. La adrenalina actúa de maneras extrañas en cada uno. La cortina de policías en acción me parece espectacular. Sí. Me encanta que la dejes ahí, Russo. Vivamos la cortina de policías en acción. Disfrutémosla. Programón, amiga, te lo tenés que mirar. Sí. También es de Cuarzo, nuestra productora. Ah, bueno, veámoslo. Es un programón. Claro. Acompañaban a los policías en los patrulleros atrás de una cámara, en un reality. No, buenísimo. Se metían en las casas. Veías peleas de vecinos, claro. Veías accidentes, veías policías todo. Policías en acción. Policías en acción, gran programa, grande, venía a volver. Aparte de unos quilombos, ahora que estaría bueno que vuelva. Te mandamos el abrazo más grande. Bueno, un abrazo para ustedes, contento de hablar con ustedes y aprovecho para saludar a mi amor, Nati. Así que bueno, eso. Este se manda una cara. Hermoso, mi cielo, claro que no, la gente se quiere bonito. Cuando mandan tú creas que no. Cuando mandan saludos por la radio porque se mandó una cara. Aunque tú creas que no, la gente se quiere bonito. Todo lo contrario. No, todo lo contrario. Te queremos, Gerardo. Exactamente. Besos, Gerardo. Un beso. Chicos. Chao, mi amor. Un beso. Ay, más tierno, Gerardo, mandamos. ¿Te gustaría? ¿Qué? La semana que viene. No venir. Que haga. No venir. Ok. No. Me gustaría hacer un bloque. Sí. De gente que se ama bien. Gente que se ama bien. Bueno, ¿sí? No vengo yo. No, pará. No me gusta, es muy... Sí, tal cual. ¿Pero por qué no? No nos das espacio a los que son como yo. No, bueno, pero me voy al... Ay, se me ocurrió una idea. Me voy afuera. No te vas a ir. Haces un bloque de tos cariñoso y yo me voy afuera. Hacemos a veces un montón de bloque Grinch y yo me quedo. Bueno. Te vas a quedar conmigo. Gente que se ama bien, la semana que viene. Bueno, después yo quiero hacer un bloque de gente que se ama mal. Sí, eso hacemos siempre. Ah, bueno. De eso no, siempre. Estamos en Urbana Play 104.3, amigos. En instante tenemos regalazo para ustedes. Tenemos una picada gigante, enorme de Baquiano. No se van a llevar la picada que tenemos acá en el estudio, sino que les damos un código y después ustedes la van a buscar cuando tengan ganos. Ganos, cuando tengas ganos. Y en media hora. Por favor. Olvida After, ¿eh? Ya se viene. Hasta las 10, olvídate de todo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Nueva papa Saladix. Suena el kanji en el beat. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix. Tremendo crunch. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Ciro y los persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube.

verdad, está lloviendo ahora, espectacular. Así que en instante nada más. Amigos. Es pues bueno, así, sin morir, ¿eh? Vino un poche. Sin morir. Vino un poche, vino un familiar a visitar. Che. Bueno, dale. En instantes tenemos ¿qué? Picada de El Baquiano. Chicos, tenemos una noche muy especial, que es la de hoy, claramente. Está especial para que te olvides de cocinar. Por eso nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esta noche te vamos a regalar una picada del Baquiano. Nos puedes mandar un audio al 1168611043. Y hoy es simple, muy simple. ¿Cuál fue tu momento más humillante? Hoy vamos a competir por el que más se ha humillado en esta vida. La persona que sea más votada en nuestra encuesta de Instagram se va a llevar la picada que Diego Aníbal está mostrando en este momento. Sí, no es la que nosotros tenemos acá que vamos a comer, sino no. Es la que ustedes se llevan después un código. Exacto, después se llevan un código para cambiarlo por una picada o bueno, por los productos que quieran en El Baquiano. Pero lo único que tienen que hacer es eso, es muy fácil, mandarnos su historia o llamarnos al 4775-6688 y contarnos cuál fue su momento más humillante. El más humillado de la noche va a tener premio. Ñam, ñam. Ñam, ñam. Ñam, ñam. ¿Cómo es? Mi pam, sí, sí, sí. Ñam, ñam. Sí, sí, sí. Amigo. Mi pam, acacus. Ñam, ñam, ñam. ¿Qué canta? Mi pam. ¿Qué le pasa? Amigos, más canciones en Urbana Play 104.3. Obvio, se viene Jamiroquai. La previa, en un ratito nada más, del Olvidafter. Ya se viene, ¿eh? Hasta las 10. Olvídate de todo. Claro que sí. Olvídate de todo. Cada noche, una nueva noche. Por Urbana Play. But I'm a chance to get to heaven, slay him. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, no, no, until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down. Can't be near my ears tonight, baby. Hey, I've got to. estoy. Estoy ¿cómo lista, estás? Lista, absolutamente lista para el Orbi After. Está medio en pedo. No, no, refutame. ¿Sabés qué me parece? Está media babe. ¿Está media babe? No. Sí, estás un poquito babe. A little no. Sí, un poquito. Ese aperol. Pero qué viernes, ¿eh? Bueno, amigos, 9 de la noche, 10 minutos, 20 minutos nada más. Olvidé After, espectacular. Pero ahora sí, tenemos una picadaza de Adel Baquiano, hermosa. Le faltan dos pedazos de quesito porque me los acabo de comer en el medio del corte, en el medio de la canción. Y te estamos preguntando, ¿cuál fue tu momento más humillante? Exacto. Lo estoy tratando de levantar con una mano, si la posibilidad que se me caiga. ¿Cuál fue la tu momento más que, humillante? Sí, la persona que más se haya humillado en esta vida. ¿Te humillaste por amor o no sé, te pasó algo que fue muy humillante para ti? De repente, no sé, ¿te hiciste pis en el laburo? No, es un montón eso. ¡Ani! Te puede haber pasado. Estás escatológica, está rara hoy. Ay, ¿qué? No estoy rara hoy. Sí. Vos no sabés las cosas que estás diciendo. No sabes, horrible todo lo que estás diciendo al aire. Estoy absolutamente en mis cabales. Está Yara en línea. Hola, Yara. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bienvenida. Acá la humillada. No, mi vida, ¿qué pasó? Bienvenida. Hola, una situación muy adolescente jugando al vóley. Tenía unos 15 años. Yo estaba entrenando a las chicas un poco más en situación de juego. No la bien, pero metida en medio juego. Yo veo que todas se empiezan como a reír en un chiste interno. Ay, no. Era más grande. No tenía mucha confianza con la onda, cheque. Y todos se reían. La situación termina cuando termina el entrenamiento, no antes. Sí. Momento en el que descubro que entrené toda la noche con la calza rota. Ay, no. Humillada. Y ninguna te avisó. ¿Pero rota dónde? ¿En una gamba? Ninguna me hizo la gamba. Decepcionada, corazón roto. Entrenando en culo, básicamente. No. Ay, no, pero aparte nadie, no. Pero nadie te dijo nada, qué gente. Una vergüenza. Pienso que ellas sintieron como cierta vergüenza ajena, como cómo te decís a alguien, che, te estamos viendo todas el culo. Y además, ¿edad? Completamente humillante, chicos. ¿A qué edad fue esto, más o menos? Y yo tendría unos 14, 15. Ay, es terrible, porque a esa edad es como... ¿Cómo afronta un adolescente a decirle? Todavía no te la bancás, ¿entendés? Todavía te falta como para decir, bueno... Eso. Es duro. Así que bueno, ahí estoy. Para empezar, yo recomiendo hacer terapia. Con un poco de vergüenza, pero se las comparto porque son ustedes. Espectacular. Te queremos. Te queremos, Yarita. Estás participando, ¿eh? Ahora en un rato la gente va a votar. Vos también podés votar. Podés decirle a todos tus amigos que se metan en @, olvídate de todo. 104.3 claro. En nuestro Instagram vamos a subir una story con llevo el pedido de Marcos. tres personas humilladas. Tres nombres. Dale. Y la gente va a poder votar. Claro. Como distrito es impresionante. Exhorto a todos los voleibolistas que dejaron todo y sin importar nada entrenaron a como de lugar, sea con calza rota o lo que fuera. Me parece espectacular. A que me voten. A todas esas personas. Te queremos. Beso, gracias por estar amor. Ahí. Besote. Yara juega al vóley con la calza rota, tremendo. Y está Teresita en línea. Hola Teresita, ¿cómo Santa estás? Santa Teresita, madre, ¿qué te Hola, pasó? Hola chicos, ¿cómo va? Acá la humillada número 2. Ay, ¿qué pasó, Teresita? Bienvenida, Teresita. Gracias. Yo tenía más o menos unos 23, no me acuerdo muy bien, pero a esa edad, y salí al bar con mis amigos. A esa edad uno, ¿qué hace? Se hace la linda, uh-huh. Y va al bar, que está el chico que le gusta, y se hace la otra, bla, bla, bla. Resulta que me quiero ir del bar, porque entonces ya me voy, porque no me das bola, me voy. Y no va que el bar tenía una puerta de vidrio. No. Adivinen. Ay, no. Quién se la llevó puesta. Teresita. Ay, me destruye. Creo que estoy también para la otra sección de estar cerca de la muerte. Claro, para coquetear con la muerte también. Dos en uno. Pero qué onda. ¿No la viste ni en pedo? ¿Cómo? No la viste ni en pedo. ¿La viste cuando te la llevaste puesta? No, no la vi ni en pedo porque viste cuando te vas onda desfile de moda. Y... Desfilando. Claro, ya iba, tipo, acá. Yo me voy. Y además, como uno tiene ese flash en la cabeza de me están mirando irme. Me están, claro, sí, me tengo que ir muy linda. Me tengo tipo, que ir muy desfile sensual. De modelos, 19.000. Claro. No me volteo para nada, pero claro, no me volteé, pero tampoco vi nada por delante. No me la vi venir. El verdadero no me la vi venir. Tremendo. Así que me fui con un chichón y encima ignorada. Ay, claro. Doble humillación. Ay, cielo. Bueno, entonces esta es la historia de Teresita. En un ratito vamos a subir la historia a Instagram para que la gente vote. Así que dile a tus amigos, a tu familia, a todos. Beso, Tere. Gracias por estar ahí. Beso, mi cielo. Se fue Yara, se fue Teresita y llega Ale ahora. Hola, Ale. Hola. ¿Qué haces, Ale? Bienvenida. Hola, mi cielo, ¿cómo bien? Andas? Todo bien. No lo puedo creer. Bueno, pero si lo tienen todo el mundo. Es la primera vez que llamo a la radio, es la primera vez que me llaman. Los amo. ¡Ay! Lo veo hace un montón y los amo un montón. Oh. Hermosa, mi vida, gracias. Te queremos, Ale. No, okay. Hola. ¿Cuál fue tu momento más humillante? No, me quiero reír. Hace un mes me echaron de trabajo porque una ex compañera que la echaron pensó que yo la hice echar porque estaba en el área de recursos humanos. Se pensó que yo iba a echar y yo decía, no tengo nada que ver. Habrá sido Paula. Paula es media zorra. Fue nuestra jefa del área. Paula es media este zorra. Audio, esa ex compañera lo hizo llegar a la empresa y por ese motivo, el audio en que yo digo que Paula es una zorra, me echaron. Echaron a tu compañera. Vos te metiste en el medio, mandaste un audio, no, se lo mandaste a esta flaca, terrible. Ella lo reenvió. ¡Ay, tremendo! Lo humillante fue cuando la escribana leía textualmente la transcripción de mi audio a esa ex compañera. No, leyendo todo el nufardo de cómo hablo yo enojada, ¿igual? Diciendo ¡ay, no! Que Paula es una zorra delante del presidente de la empresa, del CEO de la empresa. No. ¡Ay, qué vergüenza! Igual yo creo que si metes un abogado... Sí, estoy en esa, chicos. Sí, porque es no de la vida personal, es algo re invasivo. Es un audio de una conversación privada. Claro. Exacto. Y a la que echaron le podés caer vos con todo, porque lo que hizo porque fue una horrible. Sí, lo que te hizo es terrible. Sí, no, yo siento que con los abogados podés ahí. Sí, algo. La verdad es que no está bien esto que te pasó. No, horrible. No está bien, es un audio, ni siquiera es que el celu de la empresa, es de mi celu particular. No. Y ella que se lo reenvió todo el mundo. Anda, saber a quién se lo reenvió. Pero después esa ex compañera me mandaba a mí de otro audio, porque ya tenía bloqueadísima, diciéndome, ja, ja, ja, ja, Paula es una genia. ¡Ah! No, un acoso. Ah, una persona muy mala. Muy mala, sí. Horrible. Bueno, por lo menos te fuiste ese laburo, que había gente rara ahí. Ay, todo el mundo totalmente. Feo. Pero yo siento que la vas a poder ganar, ¿eh? Yo te salgo el testigo, que ¿eh? Ir, así que la vida me dijo, no te vas, Alejandra, te echamos. No, me parece terrible lo que te pasó. Terrible. Ya lloré un montón, así que ahora estoy buscando laburo como loca y es muy difícil esta situación del país. ¿De qué estás buscando? No para nada. De lo que sea. Yo tengo mucha experiencia en lo comercial, administración, venta, atención al cliente, pero de formación soy actriz y estudio producción. Claro. Pero nunca tuve engancho de ese laburo, más que de vocación e independiente. Pero bueno, para sostener la economía de este país hay que lograr de lo que sea. Ay, claro. No puedo creer la que te hicieron. No, estoy en shock. Qué guacha todo, de mierda. Todo positivo. Sí, vas a estar bien. Ya vas a ver que sí, mi amor. Lo que más espero es que el camino que te viene por delante sea el que no te quite tanta paz. Claro. No, tal cual. Que no te angustie este no, proceso. No, y a la otra que le vuelva toda, la que te hizo eso. Le va a volver. O sea, que te quedas tranquila porque la vida es así. O sea, aquí, así todo es, se paga aquí. Totalmente. La torre es ella. Total. Tremendo. Ay, bueno, te mandamos un beso gigante. Estás Ale. Participando, beso, estás participando. Gracias. Beso, mi vida. Muy bien, ¿cuántos casos que tenemos hoy? Chicos, uno más, Ceci, está Ceci. ¿Qué es Ceci Hola. Que está? Uy, vino otra vez, una más Ceci todavía. Una más Ceci todavía. Hola, chicos. Hola, ¿cómo Ceci. Estás, hermosa? Todo bien, por suerte. ¿Qué pasó, Ceci? ¿Fuiste humillada? ¿Te humillaste? Sí, la verdad que pasé un papelón grande y bueno, tuvo también sus consecuencias durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? Yo tengo 42 años, en su momento tenía 24 y empezó a trabajar en un trabajo nuevo. Y cuando estás con toda esa energía, bueno, querés demostrar. En el medio, en la primera semana de trabajo, había una fiesta de un proveedor que nos invitó y fuimos todos los más jóvenes de la oficina. Okay. En esa fiesta nos relajamos un montón, la verdad que me llevé súper bien enseguida con mis compañeros y nos pusimos todos en pedo. La verdad es que es normal, porque digo, puede pasar. El tema es que yo al otro día tenía que ir a trabajar como todos, pero tenía un día muy intenso de trabajo. Y fui igual con un cierto malestar. Resulta que ese cierto malestar no era una resaca mínima, sino que era una descompostura tremenda. Entonces, tenía reuniones por todo el lado de la oficina, porque eran distintos como plantas, ¿no? Donde tenía que recorrer, y después de cada reunión me iba al baño a vomitar. ¡No! ¡Ay, no! ¡Refisura, mira! Pues el recorrido fue conocer gente y enseguida, permiso, voy al baño, y vomitaba y así seguí todo el día. Porque lo raro y lo el papelón es que yo seguía igual el día, ¿viste? Porque no le quería decir a nadie. No, mi cielo. Hasta que a las 3 de la tarde tenía que irme con mi jefa, que era nueva, yo y ella encima me quería conocer y tenía muchas ganas de hablar, en su auto, una hora de viaje, pues armábamos un stand. Entonces voy en el auto, también sostengo ese viaje, pero de golpe me empecé a sentir descompuesta. No. Con tu jefa por primera vez en un auto viajé una hora. Que ella quería preguntarme, estaba re, y yo estaba hecha pelota, así, me apoyaba, me acuerdo, de la mano, la cabeza en la mano, como que sosteniéndome el agua, no daba más. Espera, pausa, se ve. Justo llegamos a las 21:21, momento de respirar profundo, te tocó, amiga, te tocó. Tocó justo antes de la mejor parte de la historia. Vamos a pedir también por Ale que consiga laburo, el oyente que salió recién al aire, Respiramos amigos. Profundo, que el aire llegue hasta la pancita, amigos, que se infle todo el pecho. Ring my bell, esta canción trae abundancia a tu vida. Todo lo bueno llegará de manera abundante, lo bueno llega con abundancia. ¿Con qué? Con abundancia, facilidad, goce y disfrute. Sí, deja de burlarte de mí. Está un poquito en pedo, ¿eh? No. ¡No, Ruso! Muy bien, amigos, Anita Ward haciendo Ring My Bell, canción que trae abundancia. Ceci. La prohibieron en los casinos, esta canción. Ceci, antes de seguir, ¿quieres pedir un deseo? Sí, quiero pedir un deseo grande que tenemos. ¿Cuál? Mudarnos a zona norte. Estamos viviendo en zona oeste y tengo una bebé y una hija chiquitita de 3 años y tenemos mucho viaje últimamente al trabajo y ellas en el colegio allá. Y nada, queremos hacer el cambio. Hermoso, mi cielo. Que así sea. Toda esa energía para que ocurra. Que así sea. Gracias. Ok, Ceci, entonces, última parte de tu historia. Estabas en el auto con tu jefa. Una hora. Sí. ¿Te sentías mal y...? Y mi jefa dijo, me parece que te sentís mal. Y yo ahí le dije, sí, discúlpame. Paramos el auto, paralo ya, porque le iba a vomitar todo el auto. Paramos en la General Paz, ella al costado del auto y yo al costado de ella vomitando todo sin parar. Así que ella averiguando con un familiar si me podía dar unas gotitas para los vómitos. Fue tremendo. Bueno, llegamos al lugar y me dijo, no, volvete. Claro, una hora más para atrás. Sí. Así conociste a tu jefa y seguí laburando en el mismo lugar, ¿o no? Gracias a Dios trabajé, ¿no? Hasta que yo decidí irme, no fue motivo de... O sea, pero igual al otro día en la empresa fue un papelón porque todo el mundo me dijo que nada, me había pasado de copa. Sabemos por qué te pasó esto. Y tuve a los 2 días la fiesta de fin de año de la oficina. Ahí la borracha. Súper divirtiéndose y yo agua, porque primero se llama mal porque todavía la resaca me duraba. La resaca es que de 4 días. Sí. Y después, nada, tenía que ahí portarme de 10. Así que era como una monja en la fiesta. Pero bueno, sí, fueron los primeros pasos así intensos. Ya pasó, menos mal. Hermosa historia, Ceci, la pasaste como el culo. Gracias. Pero capaz que sirve para que ganes. Te mandamos el beso más grande. Un abrazo, chicos. Un beso gracias gigante. Gracias por toda la onda. Amigos. 4 casos, ustedes ahora se van a tener que meter en nuestro Instagram, que es arroba, olvídate de todo, 104.3, y nos tienen que contar cuál fue tu momento más... Van a tener que votar cuál fue el momento más humillante. Exacto. El de Yara, que jugaba al volei con la calza toda rota. El de Teresita, que se llevó puesta la puerta de vidrio saliendo de un bar haciéndose la linda. Sí. La de Ale, que la echaron por un audio hablando mal de la jefa. Ella se lo mandó a otra chica que habían echado. Esta chica lo reenvió a la jefa, todo mal. O el de Ceci, que se pasó de copas en una fiesta de trabajo. Al día siguiente fisuró con la jefa al lado. Viaje de una hora, un desastre. 4 historias en una story literal de Instagram que acabamos de subir. Y ustedes pueden votar. Caso A, el de Yara, el de Teresita, el de Ale o el de Ceci. Te metes ahí, votás. Y las chicas también se pueden meter y pueden votar, obviamente. Manden el link a todos sus amigos. Y en instante decimos ganador o ganadora. En breve. Mira, ya tenemos la historia arriba. Eso quería ver. Ya la historia está subida. Yo en este preciso momento... ¿Vas a votar vos por alguna? Ya voté. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, yo también me voy a meter a votar ahora. Ya voté. Arroba olvídate de todo 104.3. Ese es nuestro Instagram. Síganos, así ya no nos tienen que buscar más y pueden votar cuando tengan ganas. Amigos, quédense con nosotros. En instantes, Olvida After. Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Mis primeros. Niñas primeros años. Para toda la vida. Alimento lácteo fortificado con vitaminas A, D3, C y minerales. Calcio, fósforo, zinc, yodo y selenio. Libre de gluten. Turismo City. Paga menos por viajar. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectas con la música en estado natural. Welcome to the house. Welcome. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Cremolati, la misma pasión de siempre para hacer un gelato de calidad hoy. Más de 90 locales y sabores para todos los gustos. Sabores gourmet, aptos celíacos y veganos. Seguinos en Instagram y TikTok como @cremolatihelados o en cremolati.com.ar. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo. Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Sabemos que se merecen un monumento, pero no hubiesen entrado en tu casa. Colecciones Clarín presenta Campeones del Mundo, una colección oficial con las figuras a escala de los héroes que hicieron historia en Qatar. Ya está en los kioscos. Libro más el dibu a solo 14.999,90. Ay, chicos, acabo de enterarme que es viernes. No sé qué me pasó. Está ahí, en tu día a día, y no lo ves. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y al inicio no da síntomas. Visita a tu médico oftalmólogo. La detección temprana es clave en esta enfermedad. Es un consejo de POEN, laboratorio líder en oftalmología, y de la Asociación Argentina de Glaucoma. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Ladies and gentlemen. ¡Olvidaste! ¿Así de una? Sí, así de una, amigos. ¿Mira? Arrancamos en 9 de la noche, 28 minutos, viernes 20 de marzo. Queremos muchas fotos de ustedes. Arroba olvídate de todo 104.3. Y si no, también 1168611043. Nos mandas una fotito con tu. Con como estés pasando, lo olvidaste. Con tu mascota, con tu pareja, con quien claro. Tenga que se vea la tele de fondo, ¿eh? Claro que sí. 1168611043. Esto es. Uy, temazo. Esto es. Enjoy. The silence. DJ Pochi, in the mix. In the mix, in the mix. Arrancamos tranquilos, amigos. ¿Cuándo toca Cattaneo? Ahora se viene un olvidafter de mega locura. Genki Paja a full. No, para. No. Cálmate. Genki Dama, no es Genki Paja. Por favor, cálmate. 1168611043. 1043. 1043. 3, 2, 1. Hey. Words like violence break the silence. Come crushing in into my little world. Painful to me. Pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do. Me quedamos en vivo, fuera de joda, mirá. Espóstame, amigos. Amigos, se viene un fin de semana largo. Está lloviendo, pero le ponemos musiquita con el Olvidafter. Y la pasamos lindo hasta las 10 de la noche. ¡Oh, 11-6861-1043. ¿Quién está por ahí del otro lado? Hola. Olvidaster, nenurris. Necesito olvidaster para el domingo, que cumplo años. Saluditos. ¿Cómo hacemos, nenurrio? Feliz cumpleaños por adelantado. Feliz cumpleaños, loco. Cargaron nuevas canciones en el Olvidaster. Me gusta. Happy Hits. Happy, happy, happy, happy Hits. 11-6861-1043. Sí, día cansado, semana terrible, duchita, salgo de la ducha recién y ahora olvidaste. Sí, claro, muchachos, olvidaste. Sí, mi amor. Era justo y necesario. Tengo una pregunta para el medio del Olvidaster. Quiero saber cómo son nuestros oyentes. ¿Ustedes miran la ducha o se bañan en contra de la ducha? O sea. ¡Qué buena pregunta! ¿De espalda o de frente? Yo me di cuenta que me baño de espalda. O sea, la ducha acá de espalda. Que me peguen la espalda. Sí, la yo agua, también. ¿Sí? Yo también. Estamos recibiendo primeras imágenes de ustedes ahí en sus casas. ¡Ay, gracias por la... ¡Hola, el laburo! Eso es una cocina. ¿Eso es una cocina? Sí. ¿Es el laburo o es un quincho? No, es un laburo, me parece. 11-6861-1043. Olvidaste con el Poshi, con la Ani en la urbana. Please. Olvidaste. Hola, chicos. Hola, amor. Olvidaste. Bueno, besos. Te mandamos un abrazo. 11-6861-1043. 11-6861-1043. Así arrancamos, Despacito. Wow. Tenemos a Perú acá en la mesa. Muy bien. Muy bien, Voy para allá. ¿Quién está por ahí del otro lado? A ver, escuchamos mensajes. 11-6861-1043. Te amamos mucho. ¡Ay, mi amor! ¡Yo te amo más! Te amamos. Gracias por estar ahí, Más canciones en Urbana Play 104.3. Canciones que eligió Luqui Ríos. ¡Hágale nomás! A ver qué se viene ahí. ¡Ahí! ¡Epa! ¿Cómo entró? Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Acá estamos, amiguitos. ¿Qué será esto? A ver. A ver. Un temón. Este para los viejos meados de Aspen. ¿Qué dice? Este lo conocen todos. A ver. Larga y lila intro, pero viene. Ahí viene, viene. Esto es Lonely Heart. Estoy poniendo la lista hoy, Sigue. Hoy. ¡11-6861-104! ¡Dale! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡No viene más! ¡Tres! ¡Dale! ¡Uf, temazo! Ahí va. ¡Qué temazo! Dale. Dueño de un culo, de un corazón roto. ¿Qué dice? ¿Qué dijiste? Me copa. Sí, me vino mal. No estoy con Duolingo últimamente. Es con Dua Lipa nomás. Estoy con Dua Lipa. No aprendí la, no aprendí a traducir. Owner. Casa. ¿Dueño? ¿Qué dice ese que? ¿A ver? ¿Qué dijiste? Escuchar la voz de Anaí es sentirme en casa. Te quiero, mi amor, gracias. Re tierno, escuchar la voz de Anaí Castro y sentirme en casa. ¡Ay, más tierno, más tierno, más tierno! ¡Sí! Al piso, al piso. Dale Poshi al piso, al piso, al piso. Dale Poshi al piso. Dale Olvidaster. Dale, dale, dale, dale, dale. Epa, sigue estando la votación en arroba olvídate de todo 104.3, ¿eh? Para ver quién se lleva la picadita del vaquiano. Así que vayan a votar por su historia favorita, quién fue la más humillada de la noche. Yara, Teresita, Ale o Ceci. 11-6861-104-3. Temazo. Ahí vamos un poquito. Gracias, los amo, chicos. Te amamos. Te amamos a vos, ¿eh? Los viernes son así, media horita que nos dejan mezclar musiquita en Urbana Play 104.3. La lista de Luqui Ríos. Y DJ Cachorro. DJ Cachorro. Sí, voy a ver si este fin de voy a comprar alguna Adorni para mi casa. Sí. Muy bien. Algo nuevo. Desde Maragogi, escuchando por YouTube, el Olvidaiter. El Olvidaiter. Tú eres el Olvidaiter, mi amor. Te queremos. Olvidafter, amigo. Olvidafter, vos. Olvidafter, Olvidafter. Barberja. Desde Buenos Aires, Argentina. Para todo el mundo. Olvídate de todo, che. Hola, si estás vos subida, subido a un Cabify, a un Uber, un Didi, somos Olvídate Todo. Hola. Somos Urbana Play y todos los días nos puedes escuchar 19:22. Claro. En Urbana Play tenemos canal de YouTube, tenemos todo. Tenemos aplicación y además somos tus mejores amigos de la noche. Siempre hay buena onda. Siempre. Siempre. Siempre, siempre hay buena onda. Gracias por la foto. Oh, más lindo. Divina. 11-6861-1043. Sale. Queremos audios. Manden fotos, también. Al WhatsApp de la radio. Si hay foto y video, Si hay foto. Hay video. Olvidafter, espectacular. Se está yendo el calor. Gracias a Dios. Bienvenida. La temperatura fresquita. Bienvenido. Pásenlo rico, chicos. Feliz fin de. Feliz fin de, mi reina. Bienvenido sea el otoño. José Bianco nos dijo que meteorológicamente hablando hoy empezó. Buena foto. Nos mandan un amigo ahí todo tatuado en la mano. Y la chica, una preciosa. Buena remera, amigo. Color salmón. Hermosos. Gracias por escucharnos. Sí, sí, sí, sí. DJ Poshi, DJ Poshi. Sí. Pinchame el disco. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Arriba este DJ, vamos. Saludos para todos los Olvidafter. Viernes de lluvia. ¿Cómo entró? ¡Qué lindo, Dieguito! Mira, ahí estamos en la laptop y estamos en la tele. ¿O estamos, es un espejo? Es un espejo. No tengo ni idea. No, hasta, ¿vos querés que yo vea hasta la tele allá? ¡Y una gorra de Olvídate de Todo! ¿Y una gorra de Olvídate de Todo? ¡Con nuestras caras! ¿En qué momento regalamos? Lo están haciendo los Olvidaters. ¿Pero en qué momento? No, ¿en qué momento, amigo, regalamos una gorra con nuestra cara? No, fuimos nosotros. ¿Se la hizo él? Están haciendo ellos. Es un divino. Hermoso. ¡Subí! Muchas gracias por esto. Buenas noches. Gracias a ti por existir, gordita. Gracias por la buena onda, amigos. De todos ustedes, siempre buena onda en Urbana Play 104.3. Fin de semana pasado no lo tuvimos porque tuvimos... ¡Lollapalooza! ¡Viva la vida! Pensé que estaba gritando ¡Viva la vida! Y me moría de amor. No. Ay, qué lindo cómo gritan los niños. Sí. Divina. Ay, Dios. Ay, bendito. ¿Qué pasa, Castro Naís? El agua, amigo del edificio, el agua del edificio. ¿Tenés quilombo con el edificio? Ay, bendito sea el Señor. Pueden venir a bañarse a casa si quieren. Seguramente lo haremos. Que ahora tenemos dos baños. 4775-6688. Pero en uno no tengo mampara, no tengo nada. Es verdad. Pero no pasa nada, lo secamos con una toalla. Ok, perfecto. Viernes, no olvidas de todo. Ahora siempre aparece. ¿Habrá algún camionero que apriete el claxon? Yo siento que alguno nos va a mandar una nota de voz. Algún camionero que escuche la radio. Ay, mira, este tiene un perrito cargado. Un nenito que nos manda una foto. Con un perrito. ¿Es un salchicha arlequín? ¡Pero qué lindo! Es eso vos, ruso. ¡Epa! ¡Qué bonita! Todas muy hermosas, ¿eh? Hoy no se baña la choró. Sí, no, yo me bañé ya, ¿eh? Me bañé dos veces hoy, para que sepas. Dos veces me bañé. Está lloviendo, ¿no? Amigos, se nos mandan fotitos, se ven los parabrisas mojados. ¡Uy! Limpio parabrisas, limpio parabrisas. Una buena joda para alguien que odias no es rayarle el auto. Poné un poquito de mayonesa en el limpio parabrisas. ¡Ay, no! ¡Es bueno! Con mayonesa no vas preso. ¡No! A tu ex no le rayes el auto. ¡Mayonesa! ¡Mayonesa! Quedó de moda eso. No va a salir de ahí nunca más. No. Esclavo de la mayonesa. Mayonesa, ella me bate con cierta mayonesa. ¿Cómo era esa? Dale, dale, dale, dale, dale. ¿Cómo era esa canción, mayonesa? Me vuelvo locker, ¿eh? ¿Cómo era? Me vuelvo locker. Arriba de Coldplay. El chocolate. Mate que mate. Que mate chocolate. Una raca. ¿Qué te pasa? Hola chicos, sí, la gorra me la hice yo. Te queremos, amigo, gracias. 1168611043, amigos. Uy. Bueno, y me gusta. Esto es There She Goes. Sí, mi reina. 3, 2, 1, va. Oh, y un Michi. Michi olvidate. De la noche, 43 minutos, Anaís Castro, Diego Poggi y todos ustedes ahí del otro lado. Amigos, los viernes son así, ponemos musiquita ratico, estamos cansados. Esta semana nos aniquiló a todos, pero nos liquidó fuerte. Estamos acá poniéndole onda a Joaquín, nuestro querido productor, laburando desde las 5:30 de la mañana. Tremendo. No para el Joaquín. Nuestros amigos se rompen todas. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Este tema, te voy a decir una cosa. Este tema era de las Lays. ¿Ah, sí? Sí. Pedo. Anaís. Se empedó. Claro que no, chicos. No me hagan mala fama, ¿eh? Escúchame una cosa. La votación de nuestra. No. ¿Qué? ¿Cómo está la votación? La votación está muy reñida. Okay. Está en 38%, 31% y 23%. Ok. Después hay otro que está muy bajito, pero bueno, se va perdiendo. A ver cómo va. Mirá. Está reñido, está reñido. Arroba, olvídate de todo, 104.3. Ustedes votan, amigos. ¿Quién se lleva la picada del Baquiano esta noche? Olvídate, Poshi Choronín. Choronín. Poshi, olvídate. ¡Upa! ¡Oh! Nos ponemos rockeros, rockeros de Palermo. ¡Opa! Esto es Kiss. I was made for loving you. ¿El pico dulce o el chicle? Ah, el pico dulce. ¿Te trajiste cositas? Tenía acá la mochila, lo que me regalaste vos el otro día. Ah, muy bien. 4775-6688. ¿Eso qué es? ¿Nos mandan una abuela? No, es un perrito. Ay, pensé que una abuela con un que se había hecho un no veo perrito. Nada. Pensé que era como el pelo canoso de una abuela. Ay, Dios. Con un 7-2 de Colston. Sí. Pero no. Caniche paletero. Oh. Genios totales. Aquí escuchándolos con mis hijos desde Santiago del Estero. Hermoso, mi reina. Con un calor impresionante. Tremendo. Besos. Bariló, Bariló. Tenemos que llevar de viaje egresados. Ay, a Castro. Re estoy. Para que escuche canciones de Bariloche. La hagamos que un viaje de egresados. Sí, en invierno nos vamos. Estoy. Tenemos que pedir a los chicos de comercial. Ay, sí. ¿Cómo dice? Un remix de Kerncraft 400. ¡Ey! Nos vamos a Grisú, ¿eh? Bienvenidos a Grisú. Bienvenidos a Grisú. Mira. ¿Tiene un cartelito? Nos subieron una foto que tiene un cartelito que se pone en las letras. Y dice, olvidaste. ¡Ay, una voz! A full para arrancar el fin de semana. Saludos de Mar del Plata. Saludos, mi amor. Cuídate de la lluvia. Tenemos algo para contarte. Buscas soluciones gastronómicas personalizadas. En Martín y Mano ofrecen opciones desde desayunos de trabajo hasta festivales y celebraciones especiales. Sus productos son 100% artesanales y de alta calidad. Cuentan con un servicio de catering y logística para que todo sea un éxito. También los puedes visitar y probar sus productos en mi ventanita Roosevelt 5415 en Villurquiza. ¿Quieres saber más? Sí. Contáctate con ellos. La calidad, el sabor, hechos con amor en Martín Iván, arroba Martín guión bajo Iván. Hola, los amo. El Chubut, son mi compañía de todas las tardes. Siempre los miro. Un abrazo, abrazo desde la Patagonia Argentina. Me encanta, beso. Mi amor, me encanta. At least I did it my way. my way. Jose. But in my heart, I understand. One way. My moon. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Hey! You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Lo estoy viendo de Corrientes Capital, Marcelo mi nombre, hermosa morocha. ¡Esa, Marcelo! Flaco, tenés ahí a tu lado, excelente musicalización. Éxitos. Why wait to say, at least I did it my way. Why wait to face, but in my heart I understand. I made my move, it was all about you. Now I feel so far removed. Una semana más, amigos, una semana menos acá en el aire Urbana Play 104.3. Hoy vino el ruso. Vino el rusito. Mirá, tocaron. Tocaron bocina. Ciudad de Nueva York, para todos ustedes. Nada, mentira, de Moreno. Los amamos, buen fin de semana. Nos la, nos la recreímos. Qué linda esa familia. Dale, dale, dale, dale. Chicos, son lo mejor de la TV, lo mejor de todos los días, mi compañía de todas las tardes, noches. Los requiero. Abrazo. Qué bonita que sos. Te queremos. Qué buena onda. La gente, boludo, es muy cariñosa. Ay, con sí, nosotros. Es muy bonito eso. Nos estaremos por morir, que la gente es cariñosa. Yo voy a vivir mínimo 88 años. ¿Qué nos dijeron? ¿Que nos escuchaban desde Nueva York? No, pero era mentirita, era mentirita. ¿Era de mentira? Era de mentira. Epa, era mentiritas. Oigan, oigan, oigan, oigan. ¿Qué? ¿Tenemos ganador de Baquiano, ganadora de Baquiano? Sí. Florcita, ¿lo tienes por ahí? A ver quién ganó. La ganadora. Para... Bancame dos segundos. La tercera, la ganadora. La que rajaron del laburo. Espectacular. Ale con el 38%. Un aplauso inmenso para Ale, que se lleva la picada. Porque además sabemos que se le viene una heavy por delante. A ella la echaron del laburo porque le mandó un audio a una ex compañera que ya habían echado, hablando mal de la jefa. Y ese audio llegó a los oídos equivocados. Este suena siempre, amigos. Esto es Gala, esto es Free From Desire. Es como el himno del Olvida After. El himno del Olvida After. He's got a strong beliefs. My love has got no power. He's got a strong beliefs. My love has got no fame. He's got a strong beliefs. My love has got no money. He's got a strong beliefs. One more and more. People just want more and more. Freedom and love. What he's looking for. One more and more. Just one more and more freedom and love. What he's looking for. Free from desire. Mind and senses purified. Free from desire. Mind and senses purified. Free from desire. Mind and senses purified. Free from desire. La la la la la. Acá desde Uruguay, Fito y Fabi. Beso grande. Hola, bonito. Beso. Dijo Fito y Fabi. Sí, gracias a todos por las fotos. Son unos copados. ¿Podría ser Fito Páez y Fabi Cantilo? Podría ser, ¿eh? Tranquilamente. Tranquilamente, tranquilamente. Mira qué bonitos que son. Mira qué bonitos que son. A ver cómo queda. Hey, Pochi, ¿A quién te olvidaste? Gracias, amigo. Como cuentas de la cripta. Amigos, en breve. Urbana Play Live especial Lollapalooza con Paul Echeverría, ¿ok? Ok, ok, perfecto. Subí. Fin de semana largo con Diego y Choroní. Na, na, na, na, na. Fin de semana largo con Diego y Choroní. Che, el lunes estábamos, ¿no? Sí, el lunes estábamos. Puta. Nosotros venimos. ¿El martes estamos? Estamos también. ¿No pueden poner un capítulo del zorro? Ponelo. Lo mejor de Olvídate de Todo. Es que no tenemos los mejores momentos. Claro que sí los tenemos. Por eso. Ya ahora tenemos. No tenemos. Tenemos una lista, una carpeta entera, dice Agustina Duque. No tenemos, por eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Amigos, nos vamos. ¿Uno más? ¿O estamos bien? ¿Hasta qué hora tenemos que llegar? Es viernes. ¿Qué es Ring My Bell? Ring My Bell. Poneme ahí Ring My Bell. No llegué, No llegué. No llegué. A buscarlo. Ok, está muy bien, está perfecto. Me lo pediste, bueno. Que tú quieras. No, te lo ofrecí. Te lo pediste tú mismo. Pero no llegué. No llegué a buscarlo. Este viejito, capaz que alguien se acuerda. Esto es September, aunque estemos en March. Y esto casi es en April. Cry for you. No lloré. No lloré. Llorar no, hoy es viernes, hay Olvida After. Todo el mundo contento, ¿ok? Ahí te atendemos. Caramelo, a las 10 viene Daniel Greenback. Va a estar buenísimo con Juli Pink y todas sus chicas. Juli Shulkin. ¿Está solcito ya? Está solcito. Está bailando, el soñando, el bailando. ¿Rusito también? ¿Vení mañana, Ruso? Sí, claro. Ruso, salí al aire, no saliste al aire. Caramelero, Caramelero. Hola, Rusito, saluda a la gente. Caramelero viejo este. Caramelero viejo, Buenas noches. Buenas noches. No vino Walter, hoy viniste vos. Hoy me tocó. El lunes también. ¿En serio? Muy bien, Walter, que se pidió unos días. Está perfecto, amigos. ¿Nos vamos? Nos vamos de a poquito, amigos, en la producción de este programa. Está Joaquín Villanustre. Junto a Malena Noel. Está el Rusito en los controles. Goldman. Agus Buque en las redes sociales. Muy bien. Y Pau Cuitiño en la técnica. Control Central estuvo el Tano, el Switcher Master estuvo Fede Totem, en dirección Juan Costa, iluminación Facu Tula. En el graf estuvo Emma Soto, en la robótica Adrián Brina y en la producción. En la producción estuvo Flor, la Pantera Cambre. ¡Florcita! Amigos, los queremos un montonazo. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Feliz fin de semana. Dale, gracias. Dale. Besito. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. El lubricante americano. Pulp vuelve a la Argentina.